Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito y de chuminadas campestres, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquito y con unas carcajadas, una risa, una sonrisa, o depende, a lo mejor te ponen mala leche, al escuchar nuestro humor y de los humoristas que vamos a hablar. Porque, Luigi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, yo digo, parto de la base, empiezo. Partes. Parto, embarazo. Doctor, parto, pues buen viaje. Ya aquí empezamos con el humor de altos quilates. Claro, es que no te he presentado. ¿Sabes por qué no te he presentado? ¿Por qué? Porque en un programa de humor de Cine de Barra, pues tú no podías faltar. Hombre, que vamos. Tiene que haber el contrapunto al humor. Totalmente. No iba a decir. Como el yin y el yang, ¿no? Sí. La naranja washingtona, ¿no? Y la espera de agua. La naranja washingtona, cuando yo estuve en Nueva York, que fuimos también a Washington, ¿no? Pues era un chiste recurrente, ¿no? Vamos allá a Washington, que es donde tienen las naranjas, ¿no? La naranja Washingtona, claro. Uh-huh. Pues iba a decir que afortunadamente tanto tú como yo llevamos camisetas blancas. Porque si no, se nos iba a notar la caspa, pero vamos, a base de bien, porque sí, en este programa va a haber, señoras y caballeros. Como dio mi compañero. Señores y caballeras. Como dio mi compañero de piso, ¿no? Cuando fue a una revisión de un examen, que el examen era súper chungo y fue así muy educado. Y le dijo a la profesora: gracias, caballero. ¿Cuál de ellos? El secretario de día. Y hasta hace poco el otro compañero de piso se estaba riendo de en el piso llamándole caballera. Sigue, que te corta, pero es que si no lo digo. No, iba a decir simplemente eso, que señoras y caballeros, en este programa va a haber caspa en cantidades industriales. Sí, sí. Porque, a ver, dentro de la categoría humoristas españoles. Y además, humoristas españoles, vamos a hacerlo un poco llevando el tema a mi terreno, ¿no? Que el de lo rancio, el de lo antiguo, el de lo añejo, ¿no? Rollo 80 y 90 sobre todo. Y dentro de esa categoría, de la categoría humorista de los 80 y los 90, había cosas buenas, pero en general había bastante caspa también, ¿eh? Sí. Tenemos un problema aquí con el cable, porque aquí el tío mierda se le ha olvidado traerse sus auriculares. Y los que yo tengo no llegan suficiente. Y está sonando ahí con el vaso, o sea que si escucháis algún ruidito, siempre la culpa es de Luigi. Sí, aquí siempre es bueno que haya un Luigi para echarle la culpa. Sí. Que te apetece, bueno, ya no te voy a presentar porque todo el mundo sabe que Luigi Bercotti tiene que estar en un programa de humor en Cine de Barra, pero ¿quieres que te ponga tu sintonía de cosas que no hace sentir viejo? Venga, dale. Y presenta ya que vamos a hablar un programa sobre humor. Sí, porque humor cañí, ¿no? Ya lo englobas tú el rango de años que quieras. Pues venga. Venga, pues vamos a ello. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bienvenido a Cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que lo escuche en otro momento, porque si no ya el día va a ser, vamos, chungo. Y hoy vamos a hablar de humor. Humor se escribe con H. ¿Cómo se escribe con H? ¿Qué programa era ese, tío? No sé, pero... No me acuerdo de qué programa. No sé ni de qué cadena era. No sé, pero tiene pinta de... Se me recuerda que era puta mierda. También, sí, ¿no? Sí. Bueno, si no era puta mierda, era... ¿Eh? Caspa. sí, exactamente, que vamos, como hemos dicho antes de la entradilla, las cantidades de caspa van a ser bastante industriales porque es que, a ver, vamos a, dentro de todo lo que hay, pues así va a haber dos focos bastante importantes de lo que puede ser el humor, ¿no? Está por un lado en los 80 el 1, 2, 3 y por otro en los 90 todo lo que era Teta 5. Todo lo que era bueno, la... Eso es lo que tú dices. Yo creo que hay algunas cosas antes. Incluso veo que hay muchas cosas de Concha Velasco en su programa de Nochevieja. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Mira, humor se escribe con H. Tú sabes más de humor que yo. No en vano soy el terrorista de ello. El terrorista del humor. El terrorista de ello. Oye. El terrorista de ello, oye. Pero tenemos que decir que para hablar de tanto humorista, y sobre todo en un programa como este que no nos lo hemos preparado, porque en realidad este programa iba a ser de otra temática, pero lo vamos a aplazar y hemos hecho este programa un poco así improvisado, ¿no? ¿Cómo es? ¿A pijo sacado? Sí, eso habría que preguntárselo. Era de frase de Orri, ¿no? Sí, pensaba que decir, ¿cómo se llama ese muchacho que participaba en el podcast que hace mucho que no escribe, que no participa? ¿Cómo se llama? Jaenerys Targaryen. Orri. Desde aquí un brindis para Orri. Un brindis. Vuelve, Orri. Vuelve. Te se echa de menos, hombre. We miss you. Te se echa de menos. We miss you. Sabemos que estás liado, que estás de viaje ahí, de trabajo y tal, y en cervecería. Echamos de menos a Orri, echamos de menos a Doc. Echamos de menos a Cuchichi. Echamos de menos a Cuchichi. Todos ellos tienen motivo. Vamos, sus motivos son más que justificado. Son una puta mierda de motivo. No, es que tengo un hijo, es que estoy un hijo, es que estoy embarazado y acabo de tener... Un bebé recién nacido, engañado, hombre. No, sí. es que estoy trabajando de viaje en Ámsterdam y tal. Estás fumando parra, tío. No, es que tengo operación, es que estoy de guardia. Venga, ya, si se muere uno o dos no pasa nada, tío. ¿Qué es más importante, los colegas o la vida de una persona? Bueno, no responda. Bueno, sí, mejor. Bueno, pues entonces eso, vamos a tenemos unas cuantas decenas de humoristas. Sí. Tanto en... hay casos que son... individuales. Sí. Hay bastantes parejas también. Sí, hay un que otro trío. Algún que otro trío. Sí, sí. Y bueno, vamos a empezar. Hemos decidido hacerlo en tier list. Eso, o sea, cierto. Porque para hablar de tanto, sin estar preparado, vamos a hacer un tier list. Y tenemos, pues, cinco categorías. La primera categoría son las leyendas. Leyendas del humor, gloria viva de esto. O muertas. O muertas también, cierto. Bueno, siempre estarán vivas en nuestros corazones. Sí, hay que... Qué potito y qué hermoso. Sí, qué bien. Luego, la siguiente categoría es me parto el ojal. Correcto, ¿no? Que son aquellos humoristas que no llegan a esos niveles, ¿no? De lo mismo cuando se mueran, sí. De legendariedad y epicidad. Pero que sí que los disfrutamos mucho y los llevamos también en el cora, ¿no? Uh-huh. Y luego la siguiente categoría es... Como dirían Leloutier, como dirían Marcos Moonstock, está bien. No es lo mejor del mundo, pero alguna que otra risa sí te ha sacado. Era aquello de que tú estabas en un haciendo un zapping o estabas viéndote un programa tipo VIP Noche, Tutti Frutti o algo por el estilo y no cambiabas de canal. Y a lo mejor no es que te hiciera demasiada ilusión, pero bueno, pero podías verlo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Luego la cuarta categoría es ¿de qué se ríe? Exactamente. Esto de que sale un humorista en un programa y todos los que están en el público están descojonándose y tú dices, ¿por qué? A mí eso me pasó. No en una película. Sino en la película de Embarazados. Que hubo un momento que todo el cine se puso a reír. Y yo indignado miré a un lado y a otro. Y a la persona que iba conmigo le dije, ¿de qué se ríe? Pues era, a lo mejor porque no había visto la primera parte. No había visto Embarazada 1, ¿no? Embarazada, claro, porque esto era Embarazada 2. Era una secuela. Sí. Y la última categoría es que... No lo recuerdo, O puta mierda. Sí, porque hay, a ver, Es una línea muy fina, que lo mismo no lo recuerdas porque era una puta es mierda. aquello de que tu cerebro bloquea eventos traumáticos, ¿no? Y entonces como que no. Entonces, bueno, a ver, pues sí, hay algunos casos de humoristas de los que tenemos aquí que, bueno, nos acordamos de que existían, pues los vimos en algún momento, pero no nos dejaron gran huella y dice, bueno, que era lo que decía, qué era lo que decía este hombre, qué chistes contaba y tampoco nos acordamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un poco de cajón desastre, como diría Miriam Díaz-Aroca, Sí. metiendo pues a gente que entre los que son una puta Hombre, mierda. me he sentido incómodo porque has ¿Por qué? dicho Miriam Díaz-Aroca y varias veces has dicho metiendo y metiendo y digo, en aquella época cuando Miriam Díaz-Aroca estaba en el programa este de la piscina. Sí, en cajón En desastre. caso de un desastre, pues eso de metiendo a uno que lo veía y tenía la hormona o estaba empezando a tener hormona ahí a tope, era. Bueno, sí. Entonces, podríamos decir que Miriam Díaz-Aroca estaba como franca, ¿no? ¿Potente? Correcto. Bueno, no, potente. Ya siempre he Era tenido Pizpireta. pispireta. Eso. Eso. Bueno, empezamos. Empezamos. Sí, porque empezamos porque en realidad tenemos 40. 40. No están todos los que son, ¿no? Falta, no falta. Lo que falta será porque No nos hemos no nos acordado. hemos acordado, porque esto lo hemos hecho en un ratito, mientras Eso. que cenábamos y pensábamos de que íbamos a hacer el programa, y unos que no hemos acordado. Ante el aluvión de bajas, Sí, o antes era. otro brindis para Chinillo Otro también, para que Chinille para Plisken. para Plisken y bueno, y para Valdis Sí, también. para. Bueno, entonces ya le damos brindis a todos, Es ¿no? un brindis comunal. Viene como una. Como. Queremos que sea urgente y comunal, ¿no? ¿No? Bueno, ahí le da el sorbito a la Fanta Limón. Bueno. Y que sea contingente y necesaria. Contingente necesaria. Bueno, vamos a empezar con el primero. También hay muchos de programas. Hemos estado a punto de englobar a todos los de un programa, los de genio y figura. Pero es que hemos dicho que no sabemos cómo se llama, ni tampoco tenemos demasiados recuerdos. Quiero recordar que había uno que era Felipe V, me parece. Felipe V, cuarto de España, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Quería recordar, pero a lo mejor me lo estoy inventando, vaya. Pero yo diría que sí, que había uno que era Felipe V. Sería, ya te acuerdas más que yo. A mí lo de Felipe me suena, lo de Quinto levanta, tira de la manta. Bueno, vamos con el primero. El primero, el señor Guárraga. Señor Bárraga. Todo un señor, sí. Y Barragán, ¿no? Si nos ponemos así, si nos ponemos quisquillosos, el señor Barragán, yo por lo menos lo conocí, no sé si en Cataluña se conocería de antes, pero yo lo conocía de No te rías que es peor. No te Sí, rías. yo creo que también fue como lo conocí yo. Y Era con que su sí. muletilla de, ¿entiendes? Que es muy tuyo de ¿El qué? contar al final los chistes, explicarlos. A lo mejor aquí en el podcast no, que alguna que otra vez sí, pero en la vida real si cuenta un chiste malo, la gente se calla y tú le explicas la gracia Claro, si la tuviera o tuviese. es un poco como echar sal en la herida, ¿no? Sí. Para refregar Sí, sí. y hacer más daño. Sí, además, ¿sabes quién hace lo mismo que tú ¿Quién? y que le sale igual de mal que a ti? ¿Quién? La Pedroche. Ah, vale. Joder. Yo es que a la Pedroche Lo que pasa es que a hace. la Pedroche se le puede permitir, dentro de que no es santo de mi devoción, pero a la Pedroche se le puede permitir ¿Por eso. qué? Pues eso, porque tiene teta. Ajá. Básicamente. Podría decir más cosas o de otra manera, pero no. Es así de simple. Bueno. En fin. Bueno, señor Guárraga. Pues a mí siempre, a ver, su personaje este de señor así desaliñado, lleno de roña, vestido así. A mí siempre, cuando era chaval, la verdad es que conectaba mucho con el personaje en el sentido de que me creía lo de su asquerosidad y me resultaba un poco desagradable. O sea, olía. Tú olías por Sí, la pantalla. a mí no me. A mí no era un tío que me gustara especialmente. No sé, y además, bueno, era de la quinta de la caspa, ¿no? De un hombre así un poco chabacano y tal. Que bueno, también te digo que hace toneladas de años que no oigo un chiste suyo, ¿no? Porque, vamos, que todo esto aquí estamos Bueno, hablando de nuestros recuerdos, ¿no? Pero. que estamos hablando así muy, muy a lo loco y tal, sin haber hecho nada pausa, pero aquí casi, casi tendríamos que hacer una categoría, porque son todos de qué rango de, bueno, más que rango de edad, ¿en qué intervalo de tiempo estarían estos humoristas que hemos traído? Pues en su gran mayoría, entre los 80 y los 90, hay un par de excepciones que son Anteriores. humoristas clásicos que estaban, que tuvieron su momento de eclosión con anterioridad, pero que para la época de los 80 y los 90, pues Todavía todavía salían, eran. o incluso algunos que habían hecho cosas antes, pero que gracias al 1, 2, 3, como has dicho, explotaron en esa época. Pero Eso es. digamos que sería del siglo XX. O Sí. sea, aquí no está la hora chanante, No, ni ni. la toda la cuadrilla de monologuistas de tipo el Club No. de la Comedia, ni Goyo De hecho, Jiménez, hemos evitado meter alguno que otro que teníamos dudas porque. incluso algunos que empezaron en los 90, pero que lo asociamos más a épocas posteriores, como por Sí. ejemplo Florentino Fernández, ¿no? Que hemos dicho que, bueno, pues es más reciente, ¿no? Sí. Pero habría que diferenciar un poquito entre humorista al uso, si es que se puede decir así, y cuenta chiste. Sí, Porque en sí. aquella época, en los 80, los 90, en la tele, salvo contadas excepciones, que posiblemente sean los que más gracia no hagan, lo Exacto. que se llevaba El era cuentachistismo. el cuenta chiste. Y luego tenemos el rey del cuenta chiste, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Eso. Bueno, seguimos con el señor Guárraga. El señor Guarraga me parece muy buena definición. ¿Tú qué A opinas mí me de hacía él? mucha ¿Te hacía gracia. mucha gracia? Sí, a mí, A es mí. que yo, a mí, los chistes de caca, a mí los chistes de caca, los chistes puercos, los chistes, a mí Se le desde, ha caído un zurullo de coña. sí, a mí desde pequeñito me han hecho muchísimas gracias. O sea, a mí los poemas y las retas y las estas con pipí, caca y pedo, a mí eso era la risión. O sea, tú si querías conquistarme siendo un mocoso y tenerme contento, tú me contabas dos, tres chistes de esta temática, escatológico, y yo me partía de risa. Mira, yo una pequeña historia personal. Cuando yo era niño, pues con mi hermana cantaba una canción, no sé si tú la conocerás, que Acababa de era. decir pipí, caca, culo, No, no, pedo, no. pedo, pis. No, no, no. Era la canción del moco. Yo tengo Que un lo moco. saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como y como sabe a poco, cogemos otro moco y volvemos a empezar. Exactamente. Pues yo, por lo visto, mis primos mayores, mis primos de Sevilla, se partían la polla cuando yo cantaba eso y estaban todo el rato diciéndome: ¿Canta? ¡Canta eso! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Así Claro. que a mí, bueno, Ahí crearon el monstruo, ahí empezaste. eso, ahí empezó. Entonces, bueno, era un poco que sí, el rollo escatológico siempre tiene su encanto, sobre todo a esas tiernas edades, ¿no? Pero a mí ya te digo, en el caso de Barragán, yo recuerdo que no me. Que me resultaba un personaje un poco desagradable, ¿no? Por, no sé, no me terminaba de gustar. A mí ese tipo de cosas de este humor me hacía tanta gracia que hace unos años, de hecho tenemos ahí un programa que no ha visto la luz, que hicimos una prueba y ahí se quedó y ahí descubrí la canción de me cago, me meo, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos y esa canción luego se la envié a mi prima mayor que cuando era yo más pequeño que, bueno, sigo siendo más pequeño que ella, pero cuando era yo Chinorri. Me cantaba esas cosas, ese tipo de cosas, yo me partía de risa y eso hace un año o dos le envié el videoclip y me contestó, dice la pecharra y que me he pegado y lo que me he acordado de ti cuando eras pequeñito, tronchado de risa y tal. Por eso a mí este humor me gusta y luego me hacía gracia que hablara H con la H, hablando. Sí, yo sé que no, yo sé que no. Yo sé que no debería hacerme gracia, pero a mí me. Bueno, ¿dónde lo ponemos? Pues hombre, yo en principio desde mi en mi mi categorización, pues yo lo pondría bien en la zona de que se ríen, pero tú yo creo que lo pondrías más arriba, ¿no? Yo lo pondría. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. Venga, vamos a poner en... Está bien. Venga, pa un ratillo. Venga. Para un ratillo. Bueno, pues ya tenemos la primera. Y la opinión general de No te rías que es peor. No te rías que es de peor. Decía este. Es verdad que tenía lo de meterle el D, sí, no, no me acordaba de eso, ¿verdad? ¿Qué opinabas del programa? Pues en su momento me hacía mucha gracia, sobre todo porque estaba uno Uno de los que de los hablaremos que después. hablaremos, me hacía Sí. mucha gracia. Había otros que no, había otros que, pues, mira, no lo hemos metido. Creo que no lo hemos metido, que no está por ahí. Estamos a tiempo. Pero no está, pero bueno, para ponerlo en puta mierda, era otro que salía con este, que tenía bigote y como corbata, iba, era mayor, el pelo repeinado, también era muy rancio. ¿No era el Paco Aguilar? El Paco Aguilar también estaba, pero era otro. Era más mayor, que era más actor. Pues ahora mismo no, no Bueno, pues coge recuerdo. tu móvil y busca actores, o sea, humorista de No te rías que es peor. Y ahí saldrá. Pues ya te digo que a mí el que me hacía gracia era otro. Y el señor Barragán, que eso, que la primera vez que lo vi fue en este programa, a mí me hacía mucha gracia. Lo que no entendía era que tú veías al principio los primeros programas de No te rías que es peor y los concursantes se reían. Pero a partir de la semana, las 2 semanas del programa, no se reía ni uno. Estaban los concursantes que no se inmutaban. Digo yo, bueno, estarán pensando en desgracias que le habrán ocurrido. Porque es que ninguno se reía. Que si me pone ahora mismo el programa, seguramente no me reiré yo tampoco. Pero no sé, a mí me hacía gracia alguna que otra cosa, por lo menos sonreía. Ellos ni se mutaban. Ellos ni se mutaban. Ese. Emilio Laguna. Emilio Laguna. Hostia, qué puto asco me daba. Pues menos mal que no lo hemos puesto. Pero bueno, iría a No recuerdo, puta mierda. Sí, yo la verdad es que yo, en mi caso no recuerdo Pues yo porque sí, puta mierda. sé que existía, pero la verdad es que no recuerdo yo gran cosa de ese señor. Venga, muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente tú me has dicho que no te acuerdas A ver, lo mismo, me acuerdo de su existencia. de... Sé quién era, es decir, la cara la recuerdo, el nombre lo recuerdo, sé que era humorista, pero si tú a mí me dices, ¿recuerda haber visto algo de él Vamos a decir el en su nombre. faceta de humorista? Josele. El Josele, exactamente, Josele el humorista. Pero yo la verdad es que no. Josele, que era miembro, con perdón de la palabra, de Los Payos, que Los Payos eran los que hicieron la canción de María Isabel, la de coge mi sombrero, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar sol. Chiribiri, pom, pom, pom, pom. Era un hombre del Renacimiento, por lo que veo, vamos. Yo, ¿quién? El Él, José le vamos. sí. Yo lo recuerdo que contaba allí como historia, medio chiste, y de vez en cuando sacan la guitarra y tal, pero tampoco mucho. Pues, así de rápido, ¿no? Ya está, nos lo saltamos. Pues si tú Sí, no te acuerdas, yo tampoco. yo pues, no recuerdo, no recuerdo puta mierda. Pues no recuerdo puta mierda. Se va abajo de la lista. Venga, seguimos, vamos Buah, con el buah. siguiente. Bueno, aquí va a haber polémica, porque yo creo que a ti te mola muchísimo. Bueno, tampoco te creas que yo era ¿Quién es? especialmente fan. Estamos hablando de Raúl Sender. Raúl Sender. Raúl Sender, que a ese hombre cuando a lo mejor te daba algo y tú se lo querías devolver era Return to Sender. Na, Pues esto lo tengo yo que aguantar en los podcasts. Luego, ¿por qué se llama cine de barra y por qué bebemos mientras que hacemos el podcast? Porque es la única manera de aguantarlo. Venga, pues continúa todo tuyo. Yo ya me retiro. bueno, pues a ver. Raúl Sender, en principio lo asociamos principalmente al 1-2-3, ¿no? Sí. Luego después también. Este era el que Bueno, presentó. ya HS, ¿no? La caspa. Sí, aunque el señor Aunque él tenía poco. era un poco calvete de la. Era de Bueno, la. era y es, sigue vivo. Bueno, a lo mejor ha pasado por Turquía, tío. No creo yo, Yo ¿no? creo que tampoco, pero Bueno. hace lustros que no veo Claro, nada de es que él. el hombre tenía 83 años, creo que, ¿eh? 83 tiene, ¿no? Hombre, es que sí, estaba ya. Que uno de estos señores que siempre fue mayor. Sí. Era de estos que tú lo veías en los 80 en el 1-2-3 Era como Ravanelli, ¿no? Bueno, Rabanelli lo que pasa es que era por las canas, no por la calva. Pero Ravanelli tenía el pobre, no sé si era 24, 25 años en la Juve, campeona de Europa, o como mucho 26, y tenía esas canas y parecía que el muchacho estaba ya para retirarse. Y el que Buah, estaba para retirarse era Viali. bueno, yo también recuerdo haber visto hace un tiempo un vídeo de un partido de la selección italiana que salía así la típica imagen que va pasando por las caras de todos los jugadores mientras escuchan el himno y te va poniendo el nombre del jugador y la edad, ¿no? Y por ejemplo, entre los que salía Ancelotti como jugador y sale Bergomi con 18 años. Y te parece que tiene 30, tío. Es que había gente que son viejóvenes, pero de pata negra, vamos. ¿Cómo se llama el argentino este medio centro que tiene el Liverpool? De fútbol actual tampoco Sí. me pregunté a mí gran cosa Hay un. que. Es que no me acuerdo, es Mac. El argentino se llama Mac, no sé qué. No, es que. No, ¿McAllister? ¿McAllister será? Pues. No sé. Búscalo. Ah, uy, Yo es joder. que me deja el móvil cargando. Pues ese. El padre también jugó en la selección argentina. Y el padre de la selección argentina se parecía mucho a Arévalo en el sentido de mucha calva. ¿En qué equipo has dicho que En el juega? Liverpool. ¿Quién? Ese. McAllister. Alexis McAllister. Pues el padre. Pon foto del padre de McAllister y lo ves. El padre, cuando jugaba en la selección argentina, estaba súper calvo. Pero súper calvo al estilo de Arévalo. Con calva. Sería calva monje. No, calva franciscana. Una cosa así. Ese que ¿Que no está tenés cobertura en el móvil? aquí, ¿no? Míralo. Míralo. Eso sí que son entradas. Y no la de los Rolling. Bueno, también que como era así Y como ahí medio estaba. Y rubito. ahí era joven. Sí, bueno, aquí ya ves tú. Pues eso, que luego después creo que también era presentador del Tutti Frutti también. Puede ser. Yo Puede creo ser. que sí que era presentador del Tutti Frutti. Puede ser. En Telecinco después. Telecinco que fichó mucha mierda. Después era como todos los humoristas del mundo. Venga, vamos a ficharlo. Sí, era lo típico de ponerlo que sí, hacer la tournée por VIP, por el huevo de Colón, por el Tutti Frutti, por su puta Sí, sí, madre, sí, sí. por Murcia, qué hermosa eres, por la gala de Mi España, por todo eso, ¿no? Pues bueno, yo este hombre, bueno, pues yo en principio, así de forma, por los recuerdos que tengo, yo lo pondría en ta bien. Está bien. No, no era, ni era un tío que, pues lo que decía, ¿no? Que ni era un tío que me hiciera querer cambiar de canal, ni era alguien que yo estuviera esperando con ilusión, ¿no? Yo era, bueno, pues un señor que salía por la tele y ya está, pero A no. mí es que me daba este tío mucho asco. Es que no le encontraba la gracia ni el punto ni nada. Yo, para mí sería más indicado de que se ríen, pero es que era peor incluso. Era como, tío, y este tío es famoso, y este tío va al 1-2-3, Chicho, ¿qué lo has visto? ¿Qué lo has visto este tío? Así que bueno, tenemos complicado porque yo en Está Bien no estoy de acuerdo. Venga, pues ponlo en el. Desde que se ríen, que ya te digo, yo no tengo. No, no le tenía especial aprecio tampoco. Era un señor, pues eso, que ya está, que estaba por ahí, como tanto de los humoristas que había por Telecinco en su momento, del 1-2-3. Era que traía su tarjetita, se hacía Su mierda. su mierda y ya está. Mira. Bueno, en este sí hay unanimidad. Vamos, Lo unanimidad, ponemos en unanimidad, leyenda. unánime. Unanimidad, unánime, lo Ahí. ponemos en Primera leyenda. leyenda de las que tenemos por aquí. Aquí, y además Doc estaría también muy, muy de acuerdo. Yo creo, vamos, yo no creo que nadie de los contertulios, Los los nuestros, los nuestros de tulios. los tulios, estuviera en contra de esta decisión. Y si alguien lo está, cuando nos escuche, si es que nos escuchan, que nos lo hagan saber por el grupo. Nos lo hagan saber por el grupo. O mira, para saber si tenemos que expulsarlos del grupo o no. Que dejen un comentario en iVoox, en por ejemplo. No? Insultándonos creativamente sí, también. Insultándonos creativamente, que nos digan, no estamos de acuerdo, soplanuca, o algo de eso, algo creativo. Estamos hablando de Don Gregorio. Don Gregorio. Como le rebautizó Doc, gigante de la calzada. Gigante de la calzada, Don Chiquito de la calzada. Que... Bueno, tenemos ya un programa dedicado a Chiquito de la Calzada. Bueno, una sección de un programa. Una sección de un programa cuando el pobre arrojó la cuchara. Eso ¿no? es. Y tenemos pendiente hacer... Y además uno de los programas en los que más nos reímos, ¿no? Sí, sí, tenemos pendiente hacer Brácula, ¿no? Y hacer Condemor, Pecado de la Pradera. Papá Piquillo también. Papá Piquillo, que esa tiene que ser durilla, ¿no? Yo no la vi, yo vi las otras dos. Pero Papá Piquillo no la llegué a ver, la verdad. Ninguna. No he visto ninguna. No, es que no quiero que me rompa la imagen que tengo de Don Gregorio contando chistes y tal. Que como hemos dicho, Don Gregorio era el Stephen King del humor, ¿no? Era que era mejor el camino... El viaje. Lo que cuenta el viaje y no es el final. Porque el final del chiste son chistes malos que la mayoría te lo sabía... O que lo contaba tanto que ya te lo sabía, pero es que como tenía tanto arte, lío puta, y que inventó una nueva forma de hablar, un vocabulario y tal, pues nada, a leyenda de cabeza. Yo es que yo siempre recordaré una cosa tan sumamente estúpida como papal, llévame al circo. Y dice, no. El que quiera verte, que venga a casa. Es decir, una cosa tan absolutamente absurda y tan mala, el tío era capaz de contarle que te riera. Es que era una cosa tremenda lo de este hombre. Yo creo, fíjate lo que te digo, yo creo que en su momento no se le apreció. Bueno, no se apreció. Espera. Tenía los chiquitazos, tío. Si tú no te aprecian, no te ponen chiquitazo. No, pero escúchame un momento. Déjame que me explique. Una cosa es el gran público. Es decir, que sí, que todo el mundo se volvió loco, que toda España estaba diciendo la frase de Chiquito, salían los chiquitazos, salía anunciando a Becrem. Con una cresta roja en la cabeza. Que ese hijo puta para hacer eso chiquito. Salía photoshopeado en la portada del Bolero Mix. Es decir, era un fenómeno cultural. Luego. Florentino Fernández, poca vergüenza. Florentino Fernández obligando al pobre Gregorio a llevarlo a los tribunales. Y que el juez tuviera que decir. A ver, señor Florentino Fernández, ¿ha pronunciado usted frases como no puedo, fistro, pecador de la pradera, jal? Pero que era un... yo creo que si tú en esa época decías, este hombre está a la altura de los Gila, de los Tipicol y de los grandes clásicos del humor de español, te habrían tomado por tonto, por loco. No sé, era como que... También es que cada uno... Es que has puesto tres ejemplos, bueno, dos ejemplos, incluyendo Chiquito, que cada uno han sido casi los mejores en su género o pioneros en su género, porque ahora hablaremos de los otros dos, o de los otros tres, uh-huh. que están también ahí, pero a lo mejor uno en el humor surrealista, otro... no sé si decir stand-up o monólogo, porque lo que hacía Gila era más bien monólogo. Y luego Chiquito, que era contar chistes, cuenta chistes de toda la vida, pero que lo contaba de una forma revolucionaria. Y lo que menos se le notaba es que fuera andaluz. O sea, no es una característica de Chiquito que fuera gracioso porque fuera andaluz. A mí me dan mucho asco los cuentas chistes andaluces. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El típico... A mí, Joaquín... Vamos a ver, Joaquín... ¿El comandante Lara? Es que tengo amor-odio. Porque tienen algunos chistes que son buenísimos, pero la manera de contarlos tan exagerado y tan... Mira, a mí me pasó hace poco porque cuando voy a casa de mis padres no tengo más remedio que si voy a ver la tele o voy a una habitación y veo la tele... solo, lo que yo quiera, o o me pongo el iPad y veo allí lo que me dé la gana, pero si estoy con mis padres y está la tele y es Canal Sur. Es Canal Sur. Uh-huh. Y vi un programa, no sé qué programa era, ni quiero saber el nombre, que lo presentaba Bertino Osborne, y había varias personas sentadas. Bueno, varias personas. Estaba el Sevilla. Estaba Comandante Lara. Uh-huh. Y estaba Joaquín. Y entonces hacían una cosa... Categoría, así, ¿no? Categoría de chiste. Y empezaron Exactamente. Hacían categoría de chiste. Y era como... Tío, esto hace 30 años... 30 años era lo que hacía en el saque bola. Y Geni Figura era eso, era categoría y venga y contás chistes, ¿no? Pero incluso antes en saque bola, en saque bola hacían eso. Y era como, bueno, que sí, que algunos chistes son buenos. Algunos chistes son buenos. El comandante Lara pues tiene gracia contándolo y tal, sobre todo cuando empieza a hablar de su cuñado Ramiro. Y por ejemplo ese de la pizza, yo te la corto en 6 o en 8. En 4 o en 8, ¿no? En 4 o en 8. Guárdame en 4 que no tengo tanta hambre. No tengo tanta hambre. Y dices, tú serás eso, tonto. Pero claro, pero es riéndose, cuenta el chiste y se ríe, se parte el lomo. Y es Joaquín contando un chiste y se parte el lomo súper exagerado. Y es como, tío, eso me pasa a mí con mis amigos cuando estoy borracho. Pero cuando estoy muy borracho. A lo mejor es que... A lo mejor esa es la gracia. Y el cuentachiste andaluz, pues a mí no... No. Es que sobre todo es esa actitud de... Soy gracioso y tengo arte. Y digo, ¿qué pasa? Y se ríe. No, tío, gánatelo. No puedo. Qué gracioso. A mí me pasó... No sé si te lo conté o si lo conté aquí en el podcast una vez. Que cuando fui a ver el primer concierto grande que vi fuera de Málaga, que me fui a Madrid, a Leganés, en la cubierta de Leganés, a ver Skor. Era la época de Gran Hermano. Uno. Y estábamos allí haciendo cole, claro, la gente... ¿Ves tú? En la universidad, ¿cuántos años tendría yo? ¿19, 20 años una cosa así? Pues por ahí debería andar. Por ahí. Hombre, a ver, ¿será la época de Gran Hermano? Sí. Probablemente alguno más. Yo creo que Gran Hermano, me parece que era del 2001, ¿puede ser? Creo que era del 2001. No sé. Entonces, pues, echaré 21 años o por ahí. Anyway, la cosa es que estábamos allí haciendo cola, esperando que abriera para entrar a la cubierta. Y claro, hay muchos chavales, muchas chavalas de otro sitio y tal. Y, ¿vosotros dónde sois? Ah, nosotros de Málaga. Ah, Andalucía. ¿Qué pasa? Pizza, pizza. Y es como, no, soy Jadi. No. No. Y era yo, como. Y yo, mi arma. No, es Sevilla. Pero era porque el de Gran Hermano, el Ismael. Ah, el Ismael, sí. Pues decía eso y la gente le decía muchas gracias y tal. Y era como, ah, era andaluz. Di algo. Di algo. No, tío. No tiene nada que ver. Que los vascos son muy ciertos. Pues hay vascos que son muy graciosos. A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia la gente que cuenta cosas de humor muy serias. No es que tengas que estar riéndote para que lo que diga sea gracioso. No sé. Es como hacer trampa. Entonces el comandante Lara te hace un gran tramposo, porque sí, vamos. Sí, pues te digo. Que ya te digo que luego escuchas gente de Cádiz y demás. Incluso después de todo lo que he dicho, tú te vas a Cádiz y la mayoría de los gaditanos tú te partes la polla con ellos. Eso no tiene nada que ver, que tiene muchísimo arte y muchísima gracia. Y ahora también gaditano mala follá. También tengo una compañera, ¿tú sabes quién es el Celu? Ese es uno de los carnavales, ¿no? Carnavales de, sí, de Cádiz. O sea, me suena el nombre, pero tampoco... Pues uno de los carnavales de Cádiz, de los Chirigotas, de los más conocidos de la historia y tal, y sigue en activo. Y ella le estuvo dando clase al hijo. Uh-huh. Ella tenía al hijo en clase, y cuando vio el apellido del padre para citarlo a tutoría y tal, le dijo, ah, pero tu padre es Celu. Y le dijo el niño, sí, pero mi padre solo es gracioso en carnaval, en mi casa no es gracioso, ¿eh? Como decía, dice, no lo llame a tutoría y tal, que va a venir cabreado y tal, y a mí me tiene firme. Me hizo mucha gracia eso. Pero es lo que te digo, que No sé, estamos divagando como siempre, hablando de Chiquito de la Calzada, pero que por ser andaluz, no destacaba por ser andaluz, destacaba, y además de hecho es que para mí no tenía ningún rasgo de que tú lo veías en la televisión y dijeras, ah, claro, es que es andaluz. No, no, porque no hablaba, su vocabulario no era andaluz, era inventado suyo. Sí, era... Que podía ser de alguien de Murcia. Es que era fue una revolución lingüística de primer orden, tío. Es que es que puso a toda España a repetir su mierda y que a día de hoy todavía hay gente que dice, jal, no puedo. Uh-huh. Es que, no sé, fue una cosa... Pecador. Un impacto, el tío tuvo un impacto y mira, yo tengo por... No, sigo en Instagram una cuenta que es de fan de Chiquito de la Calzada y que pues, de vez en cuando me salen chistes de Chiquito, ¿no? Y es que, tío, es que te tienes que reír. Es un poco luego es lo que dice, que cuando acaba el chiste pues, es cuando menos te ríes. Porque lo divertido es cómo te va contando el chiste y cómo te va generando una historia rocambolesca de algo que es, se podría decir, en dos frases. Y que el remate era una basura. Sí, sí, exactamente, ¿no? El punchline era como, bueno, pues ya está. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que leyenda total y absoluta. Venga, ¿quién es el siguiente? El siguiente es Don Juanito, ¿no? Juanito Navarro, ¿no? Don Juanito Navarro. ¿Qué podemos, después de hablar de Chiquito, qué podemos decir Juanito Navarro? Pues que, no sé, esto es un poco como, yo qué sé, cuando intenta hacer si eres gimnasta, ¿no? Y tienes que salir después de Simone Biles, ¿no? Mm. Es como, ¿y ahora qué hago yo? Hombre, Juanito Navarro, para nosotros lo más destacable era entre Platón del Juego, ¿no? Con Quique Capoeira, ¿no? Con Quique Capoeira. Que vaya nombre que le pusieron de la película, ¿no? La película de Entre Pillando el Juego. Ah, vale. El juego. Bueno, que no sé si ese nombre sería de otra cosa. Pensaba antes. Que decía que qué nombre le habían puesto a Quique Capoeira, tío. No, Quique Capoeira no, Quique Capoeira. Ahí estaba ahí con su música brasileña. Quique Capoeira. Que era doblador, ¿no? ¿Era qué? Yo creo que era doblador, no sé si de Oliver y Benji o algo así. ¿Quieres recordar? O de acero, ¿no? Uno de acero, doblador de acero, lo veo difícil. Bueno, tú ve hablando mientras busco el dato. No, yo, pues mira, en la época en la que Telecinco era la novedad y se podían ver las cosas, pues de vez en cuando yo veía entre Platón del Juego. Y yo no lo tenía como un humorista, yo lo tenía como, mira... el gordo viejo gracioso. Bueno, gracioso. Qué graciosillo. Tenía su cosa, pero vaya. Tampoco era de decir esta gente de que se ríe, porque para mí tampoco es que fuera un humorista como tal. También le hemos metido un poquito de relleno. Sí, es de esto de, bueno, venga, vamos a ver a quién... Hemos llegado a los 40. Que, por cierto, el que era doblador era Pepe Carabias. No, Quique Capoeira, era Pepe Carabias. Pues, a ver, el dato curioso de Pepe Navarro era que el tío todos los años... Juanito, no Pepe. Eso, Pepe Navarro. Pepe Navarro era otro, sí. El de Mississippi. Juanito Navarro que siempre se presentaba a las elecciones del Madrid. Sí, es verdad, tío. A las elecciones del presidente. Pues ya lo veo súper humorista. Ahora sí lo veo humorista. Ya ha subido un peldaño en el tier list. Era Ramón Mendoza, Florentino Pérez... Y Juanito Navarro. Bueno, ¿y te acuerdas de Ramón Gómez Pintado? No. ¿El del Proyecto Universo? No. ¿No te acuerdas de Ramón? O sea, este fue un señor que se presentó contra Lorenzo Sanz y Florentino Pérez. Mira. Que era como el tercero en discordia. A mí ese hombre me caía muy bien. Era un señor así mayor... Y era como, no sé, me parecía como el más auténtico, ¿no? Luego el Florentino Fernández, Florentino Pérez y... Llevaba Figo, ganaba sí o sí. No, ya. Pero el Florentino y... No, pero yo creo... ¿Ganó una elección el Lorenzo Sanz a Florentino? ¿O Florentino ganó la primera? Sí, posiblemente que las primeras perdieron a Florentino. Sí, posiblemente que las primeras las perdiera Yo Florentino creo y que que sí. ganara Lorenzo Eso Sanz. es. Yo creo que, por ejemplo, la séptima Copa Europa del Madrid fue con Lorenzo Sanz de Sí, y presidente, la ¿no? octava. Y la octava también fue con Lorenzo Sanz. Y después de la octava tuvieron las elecciones y él no se esperaba perder y perdió. Eso es. Por Figo. Exactamente. Es que Figo vale más que una Champions. Y más teniendo 15. Pues sí. Bueno, pero en aquella época no tenían En 15. aquella época tenían 8. Pues sí, que era una cosa muy pintoresca, ¿no? Que un señor como este se presentara a presidente del Real Madrid Sí, y ¿no? que había algún cachondo que lo votaba, ¿no? Era como, bueno, pues venga. Entonces, ¿dónde ponemos a Bueno, algún este cachondo señor? que lo votaba. No han votado a Bartomeu y no han votado también a la Porta. Igual. Bueno, vamos. ¿Dónde lo ¿Dónde ponemos? lo ponemos? A Juanito Navarro. ¿De qué se ríen? Ven. No sé, es que Venga, sí, también es es que es que muy Raúl Sanders. Raúl es que Sanders. está bien. No, está bien, no está. No, es No. que ¿De qué a lo se mejor ríe? tampoco es que fuera puta mierda, No, pero ¿de qué se ríe? Tampoco me hacía mucha gracia. Ahora llega la primera mujer de unas cuantas que hay. La Bombi, Fedra La Lorente, Bombi, Fedra Lorente. otra humorista del 1-2-3, que ahí sí comprendo por qué Chicho la metió. Digo, la metió, perdón, perdón, perdón, la puso a... Bueno, perdón, Que perdón, la Chicho, puso. la puse yo. La puse, la incluyó en Se trata falta, ya pensaba que iba a decir la introdujo. Bueno, también. También. También es posible. También es posible. Bueno, que estaba ahí. Esta Una mujer lata. antes ¿Tú te de acuerdas de su muletilla? esto, ¿por qué será? Sí. Claro que era básicamente dejando caer que los tíos se comportaban de cierta modo, de cierto modo cuando estaba ella adelante. ¿Y por qué era? Porque estaba muy bueno, porque tenía Bueno, un elevado volumen pectoral. claro, es que esta sobre todo era, como hemos dicho antes, turgente. Era, vaya, de hecho, ¿era la misma o no? No recuerdo. ¿Era la misma? ¿Amanece que no es poco? No recuerdo. El Si no es la misma, era del mismo perfil. mismo el perfil, ¿no? No, no, no, no, uy, no, no he querido decirlo así a cosita hecha. Aunque ahora que lo pienso. Era un perfil destacado, ¿no? Pues mira, lo mismo sí. Y mira que hemos hecho un programa sobre Amanece que no es poco y lo mismo hablamos. Yo creo que sí, ahora que lo he Sí que lo dicho. es, sí que lo Sí, ve, es. pues mira, pues nunca me has dicho, sí que es turgente. Sí que lo eres, sí que Lo lo es. que no era. ¿Ve? Federalmente, sí. Esta mujer, yo imagino que antes sería esa cosa tan de la España de la época, que a día de España hoy, cañí. que sí, que a día de hoy suena como de la prehistoria, que es la palabra vedette. ¿No? Esta señora pues, haría Sí, revista que y. no bidet. Que no bidet, eso era otra cosa. Que era el bidet, Dos era. cosas que están Que desapareciendo, que han desaparecido. el bidet que era para hacer el baño checo, ¿no? Chico, chico, chico. Y eso, que yo imagino que esta señora pues, vendría de la revista, de todas esas cosas, ¿no? Que haría Sí, de. supongo. Que es como una cosa tan súper pasada de moda. Sí, y tan casposa. Sí. Casposísima, vamos. Y bueno, esta chica más allá de lo del perfil, ¿qué opinión te merecía? A mí que me hacía mucha gracia lo de. Bueno, hacía mucha gracia. Lo recuerdo. Lo de por qué ese era. De hecho, todavía tenemos en mi grupo de amigos del poblado la coña con la Bombi. ¿Qué Como coña? mote. Como mote es un mote súper bueno. La Bombi. Pero, ¿un mote para quién? Para Cualquier cualquier. cosa que sea redonda. Ah, vale. De hecho, un amigo me llama a mí la Bombi. ¿Por Así, o qué? sea, no, me lo dice. En vez de decirme tú, gordo, pues me dice Bombi, pero que no es que me haya puesto el mote, sino que de estos que me dice no sé qué, no sé cuánto y tal, porque nos metemos mucha caña y una de estas suelta Bombi. tenemos esa cosa. Y es todavía el recuerdo de la bombi. O sea, todo lo que hace un poquito no turgente. Curvilíneo. Dentro de que yo tampoco que sea fanega. Pero bueno. No, hombre. Por eso te digo, pero que uno tiene sus kilos así un poquillo de más. Uh-huh. Y me dice de vez en cuando, a lo mejor me lo dice una vez cada 2 años. O sea, que se acuerda. ¿Eh? Que no es como si fuera un mote. Pero que tenemos todavía el recuerdo de eso. ¿Que dónde la ponemos? Está bien. Yo es que... ¿Está bien? Hombre, más gracia que Raúl Sender. Hombre, yo creo que ahora mismo de momento en... Sí, por encima de... Podría ser un poquito de que se ríen también, ¿no? Visto ahora, o es que no podemos verlos con los ojos de ahora. Hombre, no, a ver, eso está claro. Es un tema que... A ver, en primer lugar, hay que partir de la base de que no nos hemos puesto a hacer un repaso exhaustivo de estos humoristas. Estamos hablando del recuerdo, es decir, del recuerdo que tenemos. Y eso, ¿no? Que no es que... Entonces, bueno, si es que es cierto que lo que hay que valorarlo un poco, se puede hacer un cierto de matiz desde el punto de vista del presente, pero más que nada desde cómo era en su contexto. Yo lo único que le recuerdo era el Corte Inglés, subir el Corte Inglés en el 1-2-3. Es la segunda vez que me pasa lo del Corte Inglés. Antes buscando la foto, era. Y además que me pasó también con ella. Que era Fedra Lorente, el Corte Inglés. Y digo yo, no sale. No, además ni siquiera fue Fedra Lorente, fue la Bombi y el Corte Inglés. La Bombi y el Corte Inglés. La Bombi 1-2-3. Que entre está bien y de que se ríe, ¿tú qué dices? ¿Está bien? Venga, si está bien, pues. Siempre cuando ya tengamos esto un poco más. Después no lo vamos a ver, porque son 40. Mira, son 40. Llevamos una hora de programa y solo llevamos 6. O sea, no nos va a dar tiempo ni de coña. Se queda ahí y ya está. Venga. Bueno. Ahora, Mané, que él, para quien no lo recuerde, el del tupé. El del tupé. Mané fue un concursante de Saque Bola. Hola, hola, hola, esto es. Saque Bola. Y el Aplauso y Medio. Yo una cosa de Saque Bola, ¿era de Canal Sur nada más o era de la autonómica? Es posible que fuera de la autonómica. Pero yo creo que se hacía en Sevilla, ¿no? Sí, yo, además, que me acuerdo sí que... porque era el 79 de San Juan de Alfarache, Sevilla. ¿70 o 69? No recuerdo. El 79 de San Juan de Alfarache, Sevilla. Sí, se hacía ahí. No sé si a lo mejor empezaría en Canal Sur y luego lo llevaron a otras, no lo sé. No sé en aquella época lo que se veía en otras cadenas. Ya. Así que no te puedo decir, pero eso era un programa en el que grupos de 4 personas, ¿no? Iba y tenían pruebas. Estaba la azafata y había un bombo. Estaba la azafata que era María de las Manuelas, el Eudubige. Que le decía el Eudubige y sacaba así el bombo como en el euro. La lotería de en el Navidad. Cupón. En el cupón el de, cuponazo, el, de verdad. El cupón de los ciegos de Carmen Sevilla. Y cogía una bola y decía: Mariquitas. Y tenía que contar chistes de mariquita, o decía hospitales y chistes de hospitales, que luego y luego se puntuaba, que a mí me dio mucha rabia porque bueno, Mané ganó, el equipo de Mané, de esos 4 de Mané ganaron, pero a mí me hizo mucha rabia, me dio mucha rabia porque el equipo que más gracia me hizo, o sea, era uno contra otro y el que ganaba ya no volvía a ir más. O sea, se quedaba ahí, luego ya si había cuarto de final, semifinales y final, ya sí volvían ahí. Y el que me hizo más gracia, que ganó por un montón de puntos, pues cuando le tocó jugar la final o la semifinal y tal, uno de los más graciosos no fue porque estaba en la mili. Y tenía, y fueron los 3 del equipo y otro más, era otro chaval que cogieron ahí, vente con nosotros, y pusieron una foto del que faltaba con el de este de, con el uniforme el de la uniforme de, el uniforme de la mili. Y ya con ese no tenía tanta gracia. Y me acuerdo porque me dio coraje que ganara el equipo de Mané, porque el equipo de Mané era como, ¡oh, qué graciosos son! Porque estaba el Mané porque tenía tupé. Porque se acordaban de él porque tenía tupé. Que luego él tampoco ha tenido tanta gracia. A mí es que nunca me ha caído bien. Bueno, a ver, yo, es un poco lo que dices, ¿no? Era El programa sí molaba, ¿eh? como salía con Emilio Aragón, y Emilio Aragón en aquella época Todo lo que tocaba era oro. era el puto rey Midas, sí, totalmente. Pues bueno, pues el tío era como que iba a rebufo, ¿no? Se subió a la cresta de la ola de Emilio Aragón. Pero sí que es cierto que no era un tío especialmente reseñable. No. No era alguien que, bueno, te partieras la polla de verlo ni nada. A mí no me hacía gracia. Te digo, a mí no me hacía gracia. Ni contando chistes, ni luego estaba él. Estaba también, estuvo un tiempo en un programa infantil de la segunda cadena, creo que era, que él hacía, era como una especie de fontanero o albañiles y tal, uno como lo de Benito y compañía, de mano a la obra. Manuel y Benito, ¿no? De mano a la obra, era una cosa así como un ñapa y tal, que iba con un mono, pero en un programa infantil, que lo metió allí, que no sé, lo metería en el Aragón y tal. Y al final, este murió, ¿no? Este chaval murió, ¿no? Murió, murió. Además, Hace mucho. hace tiempo el tío murió Sí, relativamente relativamente joven. joven, sí. Sí, lo que no sé por qué murió, no sé si es que le gustaban las sustancias tóxicas. Creo recordar que era algo de eso, pero lo mismo es de memoria, ¿eh? No me estoy metiendo Pues mira, con el recuerdo de esta bellísima persona. No lo sé. murió en 2001 ¿Sí? ¡2001! y nació en el 67, o sea que con 30 y con 34 años. ¿Y de qué murió? No, espérate, de 34, o sea, el 97, 30, sí, 34, 34 años. Pues Joder. murió tras sufrir un edema Ah, pulmonar. pues no, no. O sí. No sé. No sé, No sé qué es lo que causa un me edema dio a mí. pulmonar, Sí, el tabaco pero que fumaba. sí, bueno, pero no sé, con 34 años. Bueno, pues Que depende. porque eso es lo que tenía David Lynch, ¿no? Sí, pero David Lynch también tenía más edad. Claro, pues te digo Y lo que David Lynch sabía. era muchos años de fumar y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿este hombre cuántos años tenía cuando fue al saquebola? Pues era muy jovencillo. Porque Sí, muy jovencillo. si en el 2001 tenía 34, Pues pues tendría con 20 años. 28, ¿no? Saquebola tampoco. ¿Qué dice que falleció en 2001? 2001, sí. 2001, pues Saquebola que... Pues quítale 10. En el Saque. 90, 92. O por ahí sería Saquebola, 92 o por ahí, quítale 10 años. Si le quitas 10 años, se te queda el 24, Mira, 24, 25 años. Saquebola se emitió entre el 89 y el 90. ¿Ves? Pues sí, pues tendría del 67, pues sí, 20, 22, 23 22, años. 23 años. Bueno, 22, 23 años, sí. ¿dónde lo ponemos? ¿De qué se ríen? Sí, ¿de qué se ríe? Venga, Sí, pues vamos está a ver de bien. qué se Está ríen. bien. Hombre, ahora un grande, Un grande para ti. un grande de la caspa. Ah, bueno, Un grande de ese la sí. caspa. Sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse El pobre, también. Que en que paz en su descanse. último año tiene mis 10. Tiene tus 10, ¿no? Sí. En los últimos años tiene mis 10. Sí, el pobre falleció estando contento. Otra cosa no se puede decir. Estamos hablando de uno de los clásicos de las gasolineras, Sí. que era el señor Juan Arévalo. Sí, Arévalo. Y no hemos puesto a su pareja humorística. Bertí Osborne. Ah. Sí, que tenían una obra de teatro de Bertí Osborne Uy, pues no me acuerdo yo de y eso. él, No me sí, acuerdo yo de eso. y en los últimos años y tal. Yo te digo la verdad. Se le está poniendo la sonrisa de que se está escapando la risa, por eso me río. Yo te digo la verdad, en su programa de Antena 3, en su programa de Antena 3 cuando estaba el Habibi, Arévalo y compañía. Arévalo y compañía, cuando estaba el Habibi, a mí ese tipo de sketch de... Que era copiar Benny Hill descaradamente. Sí, pero era de lo malos que eran, Están totalmente de migrantes. ¿Qué era? Es que era tanta vergüenza ajena. O sea, era una cosa tan vergonzosa, tan mala, tan... que a mí me hacía gracia. Que posiblemente eso es lo que menos la gente recuerde de... Que la gente más recuerda es Malena Gracia. Bueno, eso es ahora. Eso es ahora. Nada más, yo nada más que por eso lo pondría en leyenda. Por lo de Malena Gracia, o sea, tal y como era el tío Arévalo y el humor que tenía y facha era Facha, vamos. lo más no poder. O sea, yo lo pondría en leyenda, solo porque en su último día se estuvo follando a la Malena Gracia. Bueno, y luego le tiraba también a Marlene Monroe por Twitter, Pues sí, ¿no? seguramente. Yo creo que recuerdo que creo que recordaba que por Twitter le ponía así como mensaje en público, así, diciendo qué buena está, o no sé ¡Qué qué. poeta! ¡Qué poeta! Es que... ¡Qué crack! ¡Qué crack! Yo nada más que por eso lo ponía en leyenda. Evidentemente por su humor no. Por su humor no. Pero por eso, sí. Bueno, en los últimos años terminó pelea con Bertín Osborne. Fue... No sé, tuvieron ahí un mal rollo y tal. Pero bueno, háblame tú de su humor. Háblame del mar, marinero. Hombre, a ver, no sé, este señor es que un poco... A ti te molaba muchísimo. No, Sí, no, a es de ver. tu humor. Bueno, vamos a ver. No sé, yo este señor... Los dos miráis al humor, lo tenéis delante y lo miráis de cara a cara, ¿no? Lo miráis a Cara los a ojos. los ojos. Lo miráis a los ojos, el humor. A ver, este señor era un... yo creo que es la personificación del garrulismo. Sí. De esa caspa hispánica propia, autóctona de aquí, de como ese españolismo rancio, de que me acuerdo cuando estaba buscando fotos, había una foto que salía en una plaza de toro y era como, es que ¿cómo le pega a Arévalo estar en una plaza de toro ahí? Es Fumarse que un puro. con el puro, sí, tío, ¿eh? Y que huela a Barón Dandy. Exactamente, ¿no? Contando eso, eran los chistes de gangoso, los chistes de mariquita, los chistes de... Uf. Es que, por ejemplo, este es el tipo de cosas que, hombre, a ver, en aquella época, ¿qué niño no se rió de un chiste de Arévalo? Si era con alguno por lo menos, ¿no? El cáncamo, eso es, ¿no? Pero claro, es una de esas cosas que, por ejemplo... Bueno, la evolución de ese chiste es la historia que contó Ilustre Ignorante. Ah, sí, lo de los franchutes, ¿no? Los franchutes. Que tenía que eran franchutes, Era no. Ernesto Sevilla, ¿no? No. No, Raúl Raúl Cima. Cima, eso sí. No porque fueran franceses, sino porque tenían frenillo. Y la cantidad de R que hay en En una una fejetería. ferretería. Agandela, tornillo. Era eso, la evolución. Pero esto es dentro que también se mete, pero es más fino. Sí, hombre. Aquello era muy casposo. Sí, era caspa total, ¿no? Pero bueno. Fue eso, un ídolo de la gasolinera, ¿no? Pero bueno, no sé qué, realmente es uno de esos humoristas. Yo creo que probablemente sea de todos los que tenemos aquí el que peor haya envejecido, ¿no? ¿Su humor? Sí. ¿Qué? Espera, que aquí hay alguno que otro también. Bueno, no. No, sí, de los cuatro últimos o cinco de los seis últimos, no Sí, sé, puede que haya tres de alguno a los lo seis mejor. últimos, uff. Uff, pero sí, esta es la crème de lo malo. ¿Dónde la pondrías tú? Lo ponemos en puta mierda, ¿ve? Yo no. ¿No? Yo no lo pondría en puta mierda. No, porque yo me río con él. O sea, yo de lo malo que era me río con él. Es como hacen en cine cutre, que las películas malas le dan cacas, ¿no? No, esta peli es de lo mala que es, se lleva cinco cacas. Porque es buenísima, tenéis que verla de lo mala que es. O sea, yo este de lo malo que era. Me cae peor. Raúl Sanders. que Arévalo. Arévalo, sí, mucha caspa y tal, pero nada más que por pegarle tirito a Malena Gracia. Bueno, tirito, a eso le pegaba tirazo. Pero, y a la Madeleine Mugó, lo de Twitter y tal, nada más que por eso es que ya tiene que estar más arriba. Y luego ya te digo que el programa este de Arévalo y compañía, cuando estaban en la cárcel y tal, sería eso malo, por Dios, pero sería tan malo. Además, que era un sketch, y luego otro, también en la cárcel, y otro, y el Javi, luces, y a dormir. Y era como, tío, pero qué malo, qué, de lo malo que es, ponme otro episodio que me lo veo. Yo lo No, sí, pondría. la verdad es que él estaba diciendo un poco lo del puta mierda, un poco pues, de lo que estábamos hablando, ¿no? De sí que lo estaba juzgando un poco con el prisma del día de hoy y Claro, de lo no. mal envejecido que está. Pero sí que es cierto que habíamos dicho antes que si no, que nos íbamos a centrar más bien Que en los recuerdos y tal, luego me pero sí. dirá en el grupo de WhatsApp: Venal, has puesto a Arévalo y está bien. No, tío, no. No, su humor sería puta mierda. Pero de lo malo que era, tenía cosas que a mí me resultaban graciosas. No, sí. No, y es lo que he dicho yo también antes, ¿no? Que qué niño no se rió con algún chiste de Claro que Arévalo, ¿no? incluso lo puedes poner en de qué se ríe, pero en puta mierda no. No, Yo en el momento sí. que me he reído, no lo puedo poner en puta mierda. No, sí, José L. yo no me acuerdo. Yo a esto, incluso Mané, lo pondría en puta mierda, yo. antes que de que se ríe. Pero yo a este no lo puedo poner en puta mierda. No sé. Evidentemente, Más leyenda, convencido, por sí. follarse a Malena Gracia, no lo puedo poner en leyenda, aunque me gustaría. Pero en puta mierda no. Así que tú decides en qué categoría la ponemos. No, es que me ha hecho reflexionar, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es lo que estaba diciendo, ¿no? Que si nos ponemos a Sigo pensar 5 minutos más de speech y lo pone en leyenda al No, no, final. leyenda no, leyenda no. Me parto el Pero ojal. que, no, pero que es verdad, que es que si lo juzgamos desde el punto de vista en su momento y tal, para alguien de nuestra generación, porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, una persona de edad más provecta como puede ser Valdis, probablemente te diría totalmente que puta mierda Sí, rotunda, sí, sí. porque claro, a él le pilló con una edad ya más madura, Sí. pero a nosotros, pues sí que es cierto que nos hacía Éramos un gracia. público fácil. Era un público fácil, sí. Venga, venga, lo ponemos en está bien, venga. Venga, lo Tampoco ponemos en está bien. tampoco te pongas que está bien Venga. porque bien no está. Tampoco es porque está bien porque también no está. Pero bueno, ¿dónde? ¿Dónde? Venga, ponlo en está bien, venga, Venga, sí. está bien. Que no. La ha puesto Luigi, ¿eh? Sí, es La ha cosa puesto mía, Luigi. cosa Yo lo mía. pondría en puta mierda. Qué puta. Bueno, ahora, menudo cambio, madre mía. Menudo cambio. Ahora viene Eugenio. ¿Has visto la peli de Eugenio? No la he visto, no la he visto. ¿Está bien? Está curiosa. Sí. Está curiosa. Tienen todavía el rollo este que ahora, como la mayoría de las producciones son catalanas, y pasa como con el 47, que es casi tres cuartos de la película o mitad de la película o más en catalán, pero bueno, más o menos te enteras. No te merece la pena verlo doblado al mismo, poner la voz el mismo actor, poner la voz en No, catalán y en yo español. no sé, a ver, yo creo que, Lo ve en bueno. catalán subtitulado y tal. Y está bien. A mí Eugenio siempre me ha hecho mucha gracia. De hecho, Sí, a mí me mis gustaba. padres sí que tenían cinta de Eugenio y la escuchábamos en el coche y yo me sabía los chistes de memoria. Y a mí, para mí es también leyenda Es absoluta. un poco lo que estabas diciendo tú Cuenta antes. chiste. Lo que estabas diciendo tú antes de que te hace mucha gracia un señor contando chistes muy serios. Muy serio. Sí, No, sí. sí, a mi Eugenio me gustaba mucho. Esto todo tenía como todo su personaje ahí sentado Que en era poco el. personaje y al parecer, tío, era así. Bueno, pero quiero decir que la imagen que Sí. daba, independientemente de que luego fuera así o no, el tío sentado en el taburete, serio, con las gafas, el whiskazo, Bueno, era el gin tonic, cigarro. creo que era Ah, gin eran tonic. gin tonic, bueno, pues el Bueno, gin copazo. tonic o ginebra con El naranja. copazo, Sí. así en general. El cigarro fumando como una chimenea, tal. La verdad es que era un personaje que estaba muy bien. Y a mí me gustaba mucho Eugenio también. Sí. Así que Yo lo pondría podemos leyenda. poner, venga, Vaya, vamos, leyenda. de hecho todavía se siguen haciendo, por lo menos hasta hace poco se estaban haciendo imitadores de Eugenio que lo imitaban exactamente igual, clavado, y que hacían el mismo show de Eugenio, y iban haciendo la gira igual, igual, contando los mismos chistes, los mismos dejes y todo. Y que lo imitan y dices tú, hostia, es que el físico no, porque uno de los que lo hacía estaba más gordito, pero lo escuchas hablar y dices tú, es igual, es una cosa. Pero bueno, sí, a mí siempre me ha hecho mucha gracia y creo que merece estar en leyenda. Ángel Garó, otro del 1, 2, 3. Ángel Ángel Garó, Garó, este a ti te gusta mucho, a ¿eh? mí me gustaba mucho. Con el paso de los años, menos. O sea, me gusta no el humor de antes, sino lo de después y el personaje de después, A ver, o la persona de es lo que después. te iba a decir. El tema no es tanto su faceta como humorista, sino que como persona es un petardo bastante insufrible. Sí. Y es que son dos cosas distintas. Sí. ¿Cuándo es la última vez que este hombre ha hecho algo de humor? O sea, Que por tú lo has eso. visto, que tú lo hayas visto. Es decir, es que de vez en cuando sale por la tele y tú lo ves y dices, madre mía, es que este señor es Para lo que ha quedado. la alegría de la huerta, vamos. Para lo que ha quedado. Y a ver, a mí también me gustaba mucho, ¿no? A mí El, me hacía en, en la, muchísima en la gracia. época de. Bueno, en la, yo sé que tú lo seguiste después más que yo. Sí. Porque me acuerdo que siempre tenía la retahíla esa de perro, dos, dos perros, dos, dos. Elefante, elefón. Elefante. León, león. Cocodrilo, cocodrilo. Ardilla, pío, pío. Pica pica. Y después dice, no puedo ir yo con el YouTube. Sí, me hacía mucha gracia. De hecho, el espectáculo de Persona Humana me lo sabía de memoria. Porque claro, tú en el 1, 2, 3, tú en el 1, 2, 3 veías a Pepe Itarburi, el contador de chistes, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, el de la adivinanza. Que digo yo adivinanza a mí. Y la definitiva. No, pero a mí me hacía más gracia, por ejemplo, grande lo tengo y mal lo quisiera, que entre las piernas no me cupiera. Muy bien, el caballo, otra. Y luego me hacía mucha gracia que ese no salía en el 1-2-3, que era. ¿Cómo era? Juan de la Cierva, que era el que recitaba poemas. Que ese era súper gracioso. Luego estaba también el chiquito Chiquito Nakatone. Nakatone, la sevillana japonés. Luego estaba Maruja Jarrón, que era el personaje que hacía, que ese me hacía muchísima gracia. Porque iba con la madre joroba, que la madre era la hermana disfrazada. Y me hacía muchísima gracia. Le decía, qué fea eres. También mucho humor, no por el acento, sino por las cosas que se dicen aquí en Málaga. Me recordaba mucho a las chuminas que decimos aquí en Málaga, las tonterías que decimos aquí en Málaga. Me recordaba. Pero sí, a mí me hacía muchísima gracia este tío. Luego ya con el paso de los años me he visto los espectáculos y me río porque me lo sé de memoria. Lo del Estado podía hacer un sitio lejos, vamos en el campo con los barrotes y los geranios, pues, para que pudiéramos jugar todos juntos al Tibial Punchi. Pero el gobierno no se mete en esas cosas. Yo se lo he dicho, mamá, por mí no lo hagas, vete, vete y realízate. Pero ella no me quiere dejar sola. Esas cosas me las sé de memoria, me las aprendí en su momento y me las sé de memoria. Pero. Uy, perdón. Perdón, perdón, Pero pero daño hace mucho. yo no lo pondría en leyenda. Yo me partía No, el no, ojal. Yo me yo partía el ojal creo. muchísimo. A ver, también es que este hombre es de una época que para la gente de nuestra generación que nos marcó mucho porque era de lo, por ejemplo, igual que hablábamos antes de Raúl Sender en el 1-2-3 y de la bomba y tal, este sí que era de los que estábamos esperando que apareciera. Es decir, Sí. era de los que. Lo otro, bueno, pues sí, vale, pues aparecían y vale, tal, pero Ángel Garó sí que era un tío que era de los que estaba esperando que apareciera. Sí. No, ya te digo, yo que me río mucho con este. Y además que tenía una cosa novedosa en aquel momento que era que él ni hacía imitaciones, ni contaba chistes. Bueno, pero él tenía... Pepita Aruri. Bueno, sí, pero contaba los chistes mal. Que lo que tenía era una serie de personajes y cada personaje tenía un leitmotiv, no sé, algo, y la, era historia de ese personaje, que no eran chistes, era lo que le pasaba a ese personaje y la idiosincrasia de ese personaje. Un japonés que baila sevillana y que no sabe ni bailar sevillana, ni sabe hablar español, uno que no sabe contar chistes, otro que no sabe contar adivinanzas, el otro que se equivocaba recitando los poemas, era muy gracioso, que se le había olvidado la gafa. Y entonces se tiraba todo el rato intentando recitar la primera parte del poema, y el poema era, decía, el hermano que se muere Reyes Kiskis. No lo entiendo. Tu hermano se muere y tú mientras qué, rascándote los Reyes Kiskis. Dice, no, porque vendría a rascar. Dice, ah, es que no me trae la gafa. El hermano que se muere, Dostoyevsky. Bueno, pues con eso se tiraba 5 minutos. Y tú te partías la polla de ver las vueltas que le daba y todo. Me resultaba muy gracioso porque eso, porque era algo fresco en aquel momento, no eran chistes, era más que no sabías por dónde él iba a salir, porque tampoco era una historia de que llegaba a tal sitio, a tal otro, sino que era a ver este por dónde termina. Yo, para mí, me parto el ojal. Venga. Te partes el ojal, ¿no? Nos partimos el ojal. Y aquí me viene otro por el estilo. ¿Quién es que no lo reconozco desde El reportero total. Ah, vale, Santi Urrialde. Santi Urrialde para mí es otro con el que me partía los ojos. Lo que pasa es que después ha hecho más bien poco. Sí, a ver, fue mucho de ese momento concreto coyunturalmente que lo petó con el reportero total y lo superpetó con Rambo. Con Rambo. Antes tenía hecho alguna cosita, ¿no? Tenía un dúo cómico que se llamaba Ceda el Paso. Que era lo típico que, bueno, que te sonaba de verlo por ahí por los programas de Telecinco, ¿no? Sí, pero tampoco terminaba de... Pero no tuvo mayor relevancia. Pero luego ya después, cuando empezó a hacerlo en solitario con toda la movida esta del reportero total y de Rambo, pues fue cuando ya se convirtió en uno de los personajes más famosos de España. Lo de Rambo me hacía muchas gracias. Sí, Rambo. Hombre, y algo tuvo que hacer bien cuando lo pusieron el Rambo Total. En los mixes de Rambo Total y Rambo Mix y demás, ¿no? Emplazamos a los oyentes a escuchar y a ver el documental Megamix Brutal de Televisión Española. Y sí, que sí, ya, nuestro programa. Ya le dedicamos un programa hablando a ese documental, que no tiene desperdicio. Uh-huh. A mí ya te digo, y como reportero total que le preguntaba a la gente las cosas y le pegaba con el micro en la boca. Y no le guanteaban la cara, tío. Me hacía muchísima gracia. Me hacía muchísima gracia, tío, este. Y tú, quien no escuchó lo de... También es que en el Mississippi eran muy rancios y lo repetían y lo quemaban. Y lo de... No siento las piernas. Repeat with me. Don't feel my leg. ¿Eso quién se lo hizo? ¿Tom Cruise o el mismo Stallone? A Stallone, que fue a inaugurar el Planet Hollywood, el restaurante este que tenía con Arnold y con Bruce Willis. Y estaba en Madrid. Y entonces el tío fue a la rueda de prensa disfrazado de Rambo. Y de repente estaban ahí preguntando a los periodistas. Y en un momento dado, pues, se levanta el tío, decide Rambo, levanta la mano y empieza: Dios mío, esta pregunta puede ser un infierno. Pero, por favor, contésteme, ¿dónde está el coronel Truman? Que es el tonto del culo. Y claro, y tú tenías que ver al traductor traduciéndole a Stallone con una cara de diciendo, ¿esto qué cojones es? Y luego el tío entró al trapo, entró a la coña y demás, ¿no? Pero que eso, que sí, que era, se lo decía al propio Stallone, que esa era la gracia, que era Stallone con Rambo. Bueno, pues para mí este, ¿cómo se llama? Santi Santi Urrialde. aunque sea un momento fugaz, Fugaz, pero yo me partí el pero ojal. sí. Tú también, ¿no? Sí, dale. Venga, pues nos partimos el ojal con él. Ahora llega Paco Aguilar. Otro de... No te rías que de peor. ¿Qué de peor? Otro cuenta chiste. Andaluz. Y para Bueno, no pero redundar, puta mierda. te digo una cosa, era andaluz, pero no era ultra andaluz. No, O no sea, era. no tenía el pelo engominado, no escuchaba siempre así, ¿no? No, No, pero me no, no refiero tomaba rebujito en la feria, no llevaba el pelo, o sea, las a... No, patillas largas. sus vicios personales no los Y conozco. estaba cojo, llevaba un bastón, sí. Exacto, correcto, también como otro que hemos barajado, pero que hemos descartado, Mariano Mariano. Sí, Mariano, Mariano. A ver, este señor era andaluz, pero O sea, tenía acento andaluz, no era pero un no... mi arma. No Exactamente. era uno diciendo mi arma, qué arte has Arza aquí y yariquitán. Ariquitán. Eso. Bueno, a ver, yo con este hombre, yo no tenía un odio especial. No era de los que esperaba con ilusión, por ejemplo, en No te rías que es peor, el que nos gustaba todo era otro, que el que no ha venido aquí, el que no ha llegado todavía, ¿no? Pero bueno, yo pues, para mí era bastante indiferencia, la verdad. ¿Tú dónde lo querrías poner? Yo lo pondría entre de qué se ríen y puta mierda. Pues, no, a ver, yo de puta mierda, pues, no sé, tampoco creo que sea para tanto, pero vamos, que por lo donde tú quieras, que ya te digo, me genera bastante indiferencia. Bueno, pues de qué se No, ríe. no tengo nada así, ni muy a favor ni muy en contra. O sea que... Venga, mira, lo vamos a poner en de que se ríen, porque por lo menos el outfit que llevaba siempre chaleco, ¿no? Elegancia. Era, pues sí, por lo menos no tenía un toque un poco como de sala de fiestas, ¿no? Eso. Venga. Bueno, el otro, el concepto sala de fiesta. Madre mía. Y ahora vamos con este, es que era un show más divertido, era como Luis Fernández, Decía ¿no? Luis Fernández, Era los guiñoles. un show más divertido porque Emilio Aragón, yo lo conocía de ni en vivo ni en directo. Que me hacía muchísima gracia el sketch que tenía de. Te lo he contado antes. Que era. Sí, Tú, no sé si te acuerdas. Siguiendo la línea siguiendo la esa. línea, La línea. Que se escuchaba la que canción era de. un sketch de esto que recurrente. Recurrente, sí. Que cada episodio de en vivo y en directo se escuchaba. Bueno, y salía siguiendo. Que a lo mejor se metía debajo de una piscina. O sea, en una piscina y tal. Y la musiquita que era la de. La del puente sobre el río Guay. A mí me hacía mucha gracia. Sí, no. A No ver. recuerdo los sketches, no recuerdo nada más. Luego, claro, luego Emilio Aragón después ha sido saque bola, como hemos dicho. Después de ahí fue el hombre Telecinco con Vin Cristal, Escribe Normal, Vin Noche. Deportes con Arnaldo. Bueno, eso. Deportes con Deportes con Arnaldo. Arnaldo. Yo, sinceramente, yo tengo Y que Benavide decir. del Trío Resplandor. Correcto. Yo tengo que decir que si estamos jugando esto desde el punto de vista de los recuerdos que tenemos de el momento, ¿no? Yo era muy de Emilio Aragón. Sí, yo A también. mí Yo me me. compré hasta el disco de Te Yo huelen los pies. tenía el disco en cinta de casete original, y yo me acuerdo que lo poníamos en la en una excursión a no sé dónde que hicimos La canción en esa de Cuidado con Paloma, que que me han le dicho gusta sin la goma. pues en una excursión que hicimos a no sé dónde, que la poníamos en el autobús y todos nos poníamos a cantar así a buen grito. Recuerdo el típico padre que venía para pa ayudar a vigilar a los profesores, ¿no? Que decía Le decía al cura que era nuestro tutor, decía, madre mía, le vamos a tener que decir a Emilio Aragón que se ponga a cantar las lecciones de geografía, ¿eh? Porque se las saben enteras, no sé qué. Y yo, por ejemplo, a Emilio Aragón fui a verlo en concierto, en el Tívoli, que por cierto estuve el otro día viendo El vídeo de el vídeo Remember. de Remember del Tívoli, y luego también Pues me... sale un chaval con el que yo juego fútbol. Ah, sí. Bueno, con el que yo jugaba fútbol. Sí, sale entre los trabajadores del Tívoli. Ah, que era de los trabajadores del Tívoli. Me Vale. enteré ahora. sea, me enteré viendo el documental, yo no sabía en lo que trabajaba. Hostia. Luego también me puse a ver el vídeo del Byte Y el Baití. Byte. También puse a ver. Recortando, dice, el parque de atracciones más lamentable de Europa, no sé qué. Y, coño, tío, es que eres Claro, muy es que el joven, 20 de tío. Fuengirola. Es que tú eres muy joven, tío. Es que tú no has vivido la época de. La época de. Bueno, yo creo que nosotros tampoco vivimos la época de verdadero esplendor. Pero Nosotros vimos los últimos coletazos de la época yo de buena. muy chiquitillo fui. O sea, yo de muy chiquitillo me traían a Artípoli. De muy chiquitillo y para mí eso era mejor que un día de feria. Sí, claro, porque al final en un día de feria, pues el presupuesto era más limitado. Y en el Tivoli, pues bueno, con el Super Tivolino, pues te podías tirar ahí montándote las atracciones todo el día. Pero bueno, volviendo a Emilia Aragón, independientemente de que luego ya después llegara el momento Macial y Médico de Familia y demás, que yo también lo veía, ¿no? Yo la verdad tengo que decir que lo veía, ¿no? Y. Ahora que hemos dicho Macia, decís que hoy es el día del síndrome de Down, llevamos los dos los calcetines cambiados. O sea, en honor a que no somos lo que no somos los cromosomas lo que. Pensaba que iba a decir en honor a Leo Messi. Oye, pues mira. Mira, también. No, no, Pero pero es que Messi no. Ahora no ha hecho nada destacable no, no, en no. la última hora, en los últimos No, no. minutos. No, No pero sé, bueno. no sé si habrá terminado la cartilla Micho ya. No. Pero bueno, a lo que íbamos, que Emilia Aragón a mí me molaba mucho, independientemente de que luego después, pues como actor dramático, fuera bastante lamentable. No sabemos cómo director de orquesta, ¿cómo será? No lo sabemos, no Pues lo la he verdad es que no lo sé, escuchado. no tenemos elementos de juicio. Pero, ¿y como sus facetas son Su más faceta, divertidas? yo creo, yo diría que por lo menos me parte el ojal, creo que es Venga. donde lo corresponde. Venga, yo digo, leyenda no, pero me parto los halsey. Sí. Sí. Sí, venga. Ahora va a haber hondonadas de hostias aquí. Va a haber hondonadas de hostias porque seguimos con el 1, 2, 3 y viene. Otro de aquí de Málaga, el dos El de los sacapunta, sacapunta, el linterna y el el pulga. pulga, que había chicle de linterna y el pulga, que sí, que no sé si eran calcamonía y además los chicles eran malísimos, que era que con una linterna tenés que encontrar la pulga o algo de eso, yo qué sé, no sé, No me acuerdo yo de eso. no sé, sí, algo así, esta gente tenía de todo y yo diría que esta gente se hizo famosa por lo que se hizo famoso, se hicieron por el chiste del 22-22-22 Bueno, a ver, y se tampoco. acabó. Es que para mí no son ni un one hit wonder, sería un one hit chiste, No, ¿no? yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de Yo acuerdo con. sí. No, hombre, lo has dicho tú, no vas a estar de acuerdo con No, eso. hombre, lo puse yo. No, a ver, esta gente se hicieron muy famosos, muy populares, no solamente con el chiste del 22-22, sino que también tenían un montón de las típicas catchphrases, ¿no? De cómo estaba la plaza, abarrotada, ¿y cuánta gente había? 500 personas, más, más, más. Sí, todo eso, todo ese rollo de la plaza, del no sé qué, en general, Dúo Sacapunta tuvieron muchísimo éxito y no fue solamente por el 22-22. Ahora, volvemos a lo mismo, que visto a día de hoy, bueno, no es que fueran. Pues bueno, Muy generoso eres tú. Bueno, pues bueno, bueno. Bueno, te cuento una a anécdota. ver, dale. De hace 2 semanas en casa de mis padres. Hay un programa de Canal Sur que uno de los dos de Dúo Sacapunta. Vaya, uno de los dos. El El que que está queda vivo. vivo, vamos, si me dice que el pulga, El pulga vamos. no. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Dice el linterna, ¿no? Sí. Manolo Sarria. Bueno, pues ese. Hay un programa en Canal Sur que lo presentan varios presentadores, ¿no? Se tendrá, dependerá de las cosas que tengan que hacer en su casa, va uno, va otro, ¿no? Ah, pero que los presentan no todo en conjunto, sino que no, cada uno, cada día va uno. Claro, o sea, tú estás viendo y dices tú, lunes y martes sale uno, miércoles y jueves sale otro. Es como un concurso diario, ¿no? Uh-huh. Que hay de preguntas para gente con... Volvemos a mandar un brindis por lo del síndrome de Down. Pues gente de ese tipo, ¿no? Que va a eso. ¿Tú cómo te imaginas una persona que va a un programa de conocimiento, de preguntas de Canal Sur? Pues esa gente que va, ¿no? Pues. Y ahí lo dejamos. Pues... Desde aquí volvemos a decir que hoy llevamos los calcetines desemparejados. Pues yo... Él es el presentador a veces, ¿no? Uh-huh. Y en mi casa, como se ve Canal Sur, pues cada vez que sale, que presenta este, mi padre le dice a mi madre: ¡Anda! ¡Mira! ¡Nena! ¡Tu amigo! Porque le resulta exactamente igual de gracioso que a mí. Pero ¿tú sabes quién fue a ese programa? ¿Tú sabes cómo se llama el programa que yo digo? No sé cómo se llama, pero sé cuál es. ¿Quién fue? Un contertulio de este programa. Venga ya. Juan Histórico, el rabo de Morris. O sea, yo me estoy metiendo ahora con la gente que va a ese tipo de concurso. Yo creo que él fue. ¿Sí? Yo creo que estuvo en el programa ese. ¿Pero para hacerle un favor a alguien? No sé, yo creo que fue porque para concursar y para ver si se llevaba algo de dinero, imagino. Pues no tendría nada que hacer, ¿no? Pues no sé. Hombre, si dices, ¿qué hago? ¿Friego los platos o voy a un concurso de Canal Sur que lo mismo gano dinero? Así sí, pero ya te digo, yo ese programa lo he visto dos veces. Por eso sé que tienen distintos presentadores. Y no, dos no, tres veces. Y es que me da mucha fatiguita. Lo mismo es que la gente cuando se pone nerviosa y está en televisión se vuelve subnormal. Pero no, eso tiene que afectar mucho, tío. Los nervios de estar ahí en mitad con todas las cámaras, con todo el público. No es lo mismo que. Lo mismo que está en tu casa, te estás rascando los huevos y te sabes todas las preguntas. Y luego ves allí y dices tú, bueno, esta gente, ¿dónde han ido a no sé, lo mismo han ido a San Juan de Dios allí a sacar concursantes? No sé. Que Rabo Histórico. Rabo de Morris, Juan Histórico, que no he querido ofenderte. Si te he ofendido, pues mi disculpa. Le estaba preguntando, a ver si ahora no, cuando nos conteste, confirmamos el dato. Pues ya ves tú, cuando escucho por la vez, me escuché decirte la curra, tú a ver, me he dado con la mano así antes de decir para. Antes de llamar a un normal, a todo lo que echa la oposición es para participar ahí. Hablando de oposiciones, pues Canal Sur, Juan y Medio, son oposiciones que se sacó en Canal Sur. Mira, bueno, supongo que conoces toda la movida del Montoya, ¿no? El de la Isla de las Tentaciones. Ah. El vídeo, los memes y demás. Algo escucha. Bueno, sabes que se convirtió en meme mundial, ¿no? Vale, pues me salió un vídeo de un australiano que vive en España. Que hubo un programa en el que se confrontaron el Montoya con el muchacho con el que le puso los cuernos. Y entonces pues estuvieron todo el rato insultándose, como nos gusta que nos insulten a nosotros de forma creativa, ¿no? Y entonces el australiano este cogió y empezó a, como veía que en España y sabe algo de español y eso, empezó a traducir los insultos de Montoya, ¿no? Y uno de los insultos que decía el Montoya, le decía al otro que como esta vez no encontrara el amor, que ya la siguiente vez iba a tener que ir a Juan y Medio. Y entonces el australiano, pues diciendo, bueno, aquí dice algo de Juan y Medio, no tengo ni puta idea de lo que significa. Entonces la gente en los comentarios se lo explicó, ¿no? Era como, no, bueno, es que pasa esto porque van los abueletes, tal, igual. El tío se descojonaba cuando se lo explicaron, ¿no? Así que es que un poco eso, el concepto. Pues claro, es que tanto Montoya como el otro son andaluces. Ah, entonces sí entendían. Claro, entonces era como que la conversación es de un andaluz, muy andaluza, ¿no? Con super acento, con palabras muy de aquí y tal. Y es una referencia cultural tan propiamente de aquí como es Juan y Medio. Es que Juan y Medio fuera. Es que cuando él, por ejemplo, es el Día de Andalucía, yo compartí un meme que es de estos que te pone casi rollo patriótico, ¿no? Con la bandera. El Charmander, ¿no? Con la bandera. Charmander tocando, poniéndose la mano o la pata en el pecho, ¿no? La bandera andaluza, y te ponen de fondo, pues yo qué sé, un plato gazpacho, un no sé qué, y sale Juan y Medio, ¿no? Juan y Medio como institución andaluza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, total, que ¿dónde la pone el dúo sacapunta? Hombre, yo aquí, en aquella época, desde el punto de vista de mi yo de la época del 1-2-3, pues probablemente habría dicho me parto el ojal, pero sí que es cierto que luego después, cuando ya terminó el 1-2-3, siguieron saliendo en la tele y esas cosas, y ya ahí sí que la cosa bajó. Es decir, bajó muchísimo. Yo probablemente lo dejaría en también. En mi caso. ¿Tú qué te dirías, Fa? ¿De qué se ríen o qué? Yo sí. Yo me iría de qué se ríen. Yo, hombre, a mí me parece que tuvieron una época de muchísima popularidad. Y es que todo... esto para mí son cuentachistes andaluces. Sí, no, hombre, a ver, eran cuentas. Eran andaluces. Sí, eran cuentachistes y eran andaluces. No creo que sea el mismo caso de... A ver, es que el rollo del cuentachiste andaluz que da vergüenza ajena es el rollo qué gracioso soy. Y yo creo que estos no era ese tipo de... Además, te digo una cosa. Y disfrazado de torero... Quita punto. Ya, pues es que era la época, tío. Era otro. ¿Tú quieres ponerlo en tiempo? ¿Está bien? Lo ponemos. Yo ahí es donde lo pondría, pero bueno. Venga, no voy a discutir contigo. Venga. Ahora discutiré en el siguiente. No te creas, ¿eh? El siguiente. Estamos hablando de Jaimito Borromeo. No sé por qué. Tócate los huevos. Tú me asocias a mí muchas veces a Jaimito Borromeo. Sí, porque es tu humor. Pero vamos, yo... Ninguno de los dos tenéis ni puta gracia. Jaimito Borromeo, no sé, yo nunca he tenido ningún tipo de... Jaimito Borromeo, un tío... Que es de estos que son viejóvenes, ¿no? Que tiene cara de joven, pero tú sabes que es mayor. Es un tío de estos que tiene una edad comprendida entre los 25 y los 50 años, ¿no? Es como diciendo... Sí. Como diciendo eso, pues, cuando salía, cuando al principio de salir, es. Entre los 25 y los 50. Esto, por ejemplo... Tú... Que se pondría Jaimito Borromeo, porque lo de Jaimito era por los chistes de Jaimito... Y lo de Borromeo, pues era su apellido, pues era una palabra, diría, Borromeo, Currupato, Curruncuncun, algo así que tenga sonoridad, ¿no? Currupipi. Currupipi, Jaimito Currupipi, Jaimito Borromeo. Y vestido así como, que no, tío. No, si puta no, mierda. Estoy de acuerdo. Además, esto salía en el programa este de... Noche de fiesta. Noche de fiesta. Noche de caspa. Noche de... Que yo era una cosa tremenda, ¿eh? Que una fase de tremenda. Modelo. Fase de modelo en lencería. Un sábado por la noche. Y, tío, pero... Por Dios. Pero... ¿Y las matrimoniadas, tío? Uf. Y a la gente que le encantaba las matrimoniadas. Sí, que luego después lo hicieron, lo hacían en giras por teatro, tío. Tío, si podrás. ¿Tú sabes lo que me dijo una vez una persona? A ver. Me empezó a meterse con razón, con gente. Empezó a meterse por distintas razones. Empezó a meterse con gente y yo le dije... No te metas con las personas que no tienen gusto, que ya tienen bastante. Pues esos son los que van al teatro a ver matrimoniadas. No te debes de meter con esas personas porque ya tienen lo que se merece, seguramente. Ya está. Bastante tienen con los suyos. Claro, exactamente. Que son felices con eso, pues no sé, es como un perrete o un gato que le tira una pelota y se entretiene. Pues ponle matrimoniada y se entretienen. Pues ya está, pues déjala. Mientras que estén haciendo eso, no estarán haciendo el mal. Ya está. Mejor está haciendo eso que está por ahí delinquiendo. Claro, pues déjalo. Que le gusta matrimoniada, que le gusta Jaimito Borromeo. Me gusta noche de fiesta, pues déjalo, serán personas mayores o con una paga o con un hándicap, una discapacidad. Les gustará ¿cómo se llama el...? Que no hay que meterse con las personas porque tengan un gusto de mierda. Coño, ¿le gustará Pitingo, tío? ¿Pitingo? Tío, Pitingo, tal, más cencerro. Me hace falta más cencerro. Un mulato, un albano. Un gitano, un albino. Error, error, error de los dos. El error fue que sacaras tú un disco, hijo de la gran puta. El error fue que tus padres te tuvieran, hijo de la gran puta. Pero bueno, mira, ha estado muy bien relacionada Pitingo con Jaimito Borromeo. Son dos exponentes de la cultura pop española. Venga, ponlo tan abajo como quieras que yo no me voy a poner, problema. Pues vamos a seguir. Si hemos puesto esta puta mierda, yo creo que la siguiente también va. La siguiente, ¿otra mujer? Otra mujer. ¿Cómo se llama esta tipa? María del Paz Padilla. Paz Padilla. Exactamente. María del Paz. María del Paz. ¿Se llama así? ¿María del Paz? Ni puta idea, no, pero... Será Maripaz. María Paz. Maripaz. María de la Paz. María de la Paz. No sé. Paz Padilla. Paspa. La Paspa. La Paspa. Esa. Paspas. Pues Paz Padilla, que también salió en Genio y Figura, al rebufo. Bueno, no solamente también salió en Genio y Figura, sí. También salió de Genio y Figura. Sí, sí, los dos. Que luego tuvieron que cambiarle el nombre a Ingenio y Locura. Sí. ¿Te acuerdas de aquello, no? No, por suerte. No, ¿no te acuerdas de ello? Que hubo otro programa, pero ya... No, era otro, era el mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que no sé ¿Hubo quién... ¿Hubo problemas con el copyright? Eso, no sé quién les denunció por tema de derecho y o ganó o le dijeron los abogados... esto lo va a perder, cámbiate. Y entonces pasaron de Genio y Figura a Ingenio y Locura. Pero era el mismo programa, vaya. Uh-huh. Y... Paz Padilla, pues bueno, es una mujer que salía contando sus chistes y por algún motivo después sigue haciendo una carrera, porque todos los demás... Una carrera muy relacionada con el humor, como es la prensa del corazón y la telebasura. Yo la verdad es que no sé, yo no recuerdo que cuando viera el programa aquel... Y los últimos derroteros. Eso de hablar de la muerte del marido y un libro y tal, no sé, todo como... Turbio. Todo turbio y random. No sé. Y además, que no sé, esta era... Como que era graciosa porque contaba chistes, era graciosa, era gaditana, tenía arte y era fea. Porque qué fea la muchacha. Tendrá virtudes, muchas, pero era fea. Hombre, ya ves, guapa no era. Y la cogieron ahí como que era graciosa, pero poco a poco en los programas de televisión, yo creo que el humor brilla está, por su ausencia. Iba a decir que el humor está como su marido. Joder. En fin. No sé, no. Bueno. Hombre, yo tanto como puta mierda no sé, pero vamos que no es una persona. No es alguien por quien yo pagaría una entrada para un espectáculo, vamos, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué lo pondrías? ¿De qué se ríen? Sí, ¿no? Venga, pues ya está, aquí al lado de Paco Aguilar. La ponemos. Bueno, aquí sí que va a haber el problema, porque tú también lo pondrías leyenda. No, hombre, leyenda. Bueno, yo tengo que decir que a mí... Marianico el Corto. Marianico el Corto. Para mí Marianico el Corto es el padre de Jaimito Borromeo. Yo tengo que Jaimito decir... Jaimito Borromeo. O sea, Marianico el Corto se folló una oveja y salió... Jaimito Borromeo. Yo tengo que decir que a mí Jaimito Borregueo sería. Jaimito Borregueo. A mí Marianico el Corto, tengo que decir que un poco placer culpable. A mí sí me hacía gracia. Yo sobre todo recuerdo un día, no sé si fue en Uno para Todas, ese magnífico programa, o en un programa de ese estilo que empezó a contar que Estaba inspirado, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero yo me acuerdo de estar viéndolo con mis padres y tal, ahí, y no sé si mi hermana estaba viendo por ahí, y que estábamos descojonándonos, ¿no? Y solamente por esa vez con lo que me reí, yo por lo menos los dos últimos Escalafones, por mi parte, lo evitaría. Pero vamos, yo entiendo que antes hemos puesto al dúo sacapuntas en mi. Digamos, hemos tirado hacia mí de esto. O sea que, bueno, tú a este que lo pondrías en puta mierda también. Puta mierda, pero sin lugar a duda. No, Mira, yo por sí. mi parte lo pondría en. Está bien, reconociendo que es un placer culpable. Mira, Reconociendo yo que. la única manera de no ponerlo en puta mierda y dejarlo en de qué se ríe es que cuando estaba en el programa de Rafael Acarrá, Ajá. no me acuerdo cómo se llamaba, Noche ¿El de... pronto Rafaela o una cosa de esta Sí, o? la noche con Rafaela, cuando jugaban a... Si fuera. Si fuera. Si Si fuera. fuera. Cuando estaba... Y ahora llega el hipnotizador Tony Camo. Y llegaba Tony Camo y hipnotizaba a María Nicole Corto y lo hacía hacer burrada. Pero claro, eso no era el humor de María Nicole Corto. Era... Tony Camo hipnotizando a la gente, hipnotizando a María Nicole Corto, que al parecer era muy fácil, lo tenía ya controlado desde el principio. Y además que él decía que iba al programa, pero con la condición de que no viera a Tony Camo, y Tony Camo se la apañaba, a lo mejor lo tenía ahí preparado, se lo cruzaba y tal, y ya lo hipnotizaba. Bueno, eso es de eso no tengo yo un recuerdo, bravo. No, no, búscatelo, a ver si te lo A encuentras ver por si. ahí a algún lado. Espero que claro, para el archivo de RTVE tiene que ser amplio. Extenso, sí, e ingente. Y le hacía, se le hipnotizaba y él decía, no, no, yo no voy, yo estando Tony Camo no voy, no, no, y no lo miraba y tal, y el otro decía, pero ven aquí, si yo no te voy a hacer nada, no te voy a dormir, Tony Camo. Y le hacía hacer Madre mía, burrada. lo de Tony Camo ha sido un de recuerdo desbloqueado, tío. Pues a mí me encantaba que le hicieran perrería a A María Marianico. Nicole Corto, porque como me caía tan mal y no tenía ni puta gracia, la única manera de Bueno, que fuera gracioso era que una persona lo hipnotizara. joder, Me tío, parece eso un ejemplo tan maravilloso yo entiendo que. Yo de entiendo. hacer que un humorista sea gracioso únicamente si te hipnotizan. Yo entiendo que no te hiciera gracia, pero que te callara tan mal, me parecía. A mí me caía bien, tío. Entrañable, hombre, lo mismo. Caía bien, No tío. sé, lo mismo si fuera mi tío y me regalara chuche o me pagara la entrada del Tívoli y que jugara con mis primos, lo mismo sí me resultaría gracioso. Pero si no, tío, pero te digo, si contamos que para mí no es humor, sino que es Tony Camo haciendo humor a través de María Nicole Corto, yo lo pondría en de qué se ríe. Venga, ponlo ahí en de que se ríe, venga. Ahí. Vale, mira, hablando de qué se ríe, Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. Yo recuerdo que mi profesor de lengua y de literatura en el colegio, en Bubi, en Co, que además era mi profesor favorito, decía así, habló un día de Pedro Ruiz, dice, Pedro Ruiz, ese señor que ha hecho de casi todo, que ha hecho de todo y casi todo mal. Pero mira. ¿Te parece una buena definición, no? Sí. Yo recuerdo de Pedro. Vamos a ver, también. Aquí estaría también el factor Arévalo. A Habría que ver, tenerlo en cuenta. ¿cuál es el Que es que factor se estuvo Arévalo? follando a Inma del Moral. ¿Vale? O sea, que es como, eres tonto, ¿Y a pero... Elsa Anka también? ¿Esa era la hija de Paul? Polanca, Pues no, no, no, no lo sé. Pedro Ruiz, yo creo que sí, que estuvo con, a ver, Porque dice. ahora lo conocemos últimamente, bueno, últimamente pueden ser 20 años o 30 años, de las entrevistas que hacía en la 2, que se ponía muy serio, así muy, muy profundo. Pero este antes tenía un programa así de humor en la primera cadena, que era la de ¡Qué buena estás, Carolina! Sí, que eso, que yo recuerdo. Que le era un humorista, yo lo conocía es de humorista y de buena primera cambia el chip y es como soy serio, soy súper profundo, estoy hablando en una tertulia aquí y lo único que voy a decirte son cosas y ahora vamos, hablemos de... Tío, ¿qué te pasa? Que hacía también Antes el libro gordo estaba... de Pedrete. El libro gordo de Pedrete. ¿Antes estaba haciendo un papel o lo hace ahora? ¿Cuál de los dos es el papel? Yo recuerdo cuando era ni en aquella época lo del qué buena estás Carolina, que recuerdo ir al supermercado con mi madre y había una cajera que se llamaba Carolina y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle qué buena estás Carolina. Mi madre tuvo que sentir una vergüenza que no veo, pero vamos, no recuerdo cómo reaccionó la muchacha, pero fue esto, Carolina, pues como qué buena estás Carolina, ¿no? Y bueno, pues mira, en cuanto a pareja de Pedro Ruiz, según sale aquí en Google. Te voy a leer la nómina. Ah, al final va a terminar en leyenda. María José Cantudo. Anda con la Cantudo. Bueno, De. no, no voy a hacer comentarios con la Cantudo. Luego, Baitiare. Baitiare, sí, ¿Te tío. acuerdas de Baitiare, tío? ¿Baitiare estuvo también con Julio Iglesias? Ni idea. Se pone Bueno, aquí. ¿quién no estuvo con Julio Iglesias? El padre de todos. El padre, en el día del padre todos lo felicitamos. Baitiare Bandera, pone aquí. No sé, no me acuerdo del apellido. Sofía Mazagatos. Venga ya. Se pone aquí. Elsa Anca, efectivamente. Bárbara Rey. Bueno, ahora Inma del Moral. Mónica Pont. ya no sé quién es. Sí, hombre, esta que salía en Hostal Royal Manzanares con Lina Morgan. Ah, la rubia esa harta que tenía cara lacia. Esa, sí. Y luego una tal Elizabeth Thompson Babcock. Esa Que tiene nombre de aristócrata. no sé quién coño será, pero sí, básicamente. Pero Joder, que, pues está oye, subiendo puestos, es ¿eh? un hombre como nómina, vamos, no está mal, ¿no? Está subiendo Para puestos. pa lo petardo que era. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Es que un tío que da mucha pereza, ¿eh? Sí. Que da muchísima pereza. No sé, ¿de qué se ríen? Bueno, tú dices pereza. Entre pereza y asco. Lo que pasa es que ponerlo yo en puta mierda. Es que a mí me hace más gracia que Raúl Sume. Ya le cambié el nombre. Raúl Sume, Raúl Sander, Raúl Sender. Raúl Sume. Es que me da más asco que ese. O sea, el otro me da más asco que este. Pero venga, ¿de qué se ríe? Vamos a ponerlo de que se. Al final solo Jaimito Borromeo en puta mierda, porque José Lé no lo recuerdo. Pues Aunque sí. es la misma categoría, pero. Vale. Vale. Antonio Ozores. Antonio Azores, que Antonio Ozores, en las también. películas de Mariano Ozores, humorista de cine, actor de cine, humorista que ha sido la caña y que luego en el 1-2-3 Chicho lo llevó y triunfó por ese galimatías que decía que era ininteligible y al final es. No, hija, no. Y el otro de caca, Eso no se hace, caca. caca. Parece que es Antonio Este es Antonio, Ozores. este es Antonio Zore. Es Zore. Bueno, hombre, a mí este hombre, pues en el 1, 2, 3 me hacía gracia, la A mí, verdad. y a las El... películas de pájaro y exceso y la de no sé si salía en el landismo. Pues probablemente también saldría, ¿no? Sí, a mí este siempre me ha hecho muchísima gracia. Porque, hombre, a ver, este señor ya estaba talludito en el 1-2-3, Sí, sí, sí. no era un jovenzuelo. O Sí. sea, que este hombre para la época Hombre, de... yo a leyenda, podría estar No, leyenda, hombre, no. pero yo No, pondría yo... me parto el ojal. Bueno, yo no sé si llegaría tanto. Yo quizás lo dejaría más en Tabien, No, pero bueno. me niego que comparta grupo con el dúo Sacapunta. Y con Areva, Y me niego que comparta ¿no? No, categoría. sí, no, supongo que... Mejor que los de ahí. Venga, ponlo en me parte los jalando. Venga, me parto el ojal, Venga. Antonio Zores. Venga, venga. Ahora vamos a hacer un poquito de trampa porque vamos a saltarnos todo lo que tenemos aquí y vamos a meter las parejas. Parejas de humoristas, porque nos vienen dos seguidas y vamos a meternos todas las parejas de humoristas. Pues venga. Venga, la primera pareja de humoristas, bueno, ya tenemos una que es el dúo Sacapuntas, que lo hago para que veáis que el dúo Sacapuntas tiene que estar más abajo. Porque van a decir, ah, este está junto al dúo Sacapuntas. No, el dúo Sacapuntas debería ir más abajo, pero bueno. Cruz y Raya. Esto es una cruz, esto es una raya, esto es la emisora cruz y raya. Claro, cuando era la emisora de Cruz Rayita, yo me partía. A mí me Sí, hacía muchísimas gracias las imitaciones que las hacían, imitaciones, las cuñas de radio inventada, desodorante la caquita, caca que toca, caca que quita. Desodorante Pinocho, para lavarse a las 8. Tenía cosas muy graciosas. Muy sutiles. Sí, luego cuando hacía el cojo membrillo, ¿no? Cojo membrillo, cojo cubata. Y este hombre ha matado a su padre. A los 6 años mató a su abuelo. A los 12 mató a su abuela. Con 14 años mató a su padre. Y solo por eso la sociedad le ve mal. Él es el cojo membrillo. A mí esa parte sí. Después ya cuando tenían el programa en Televisión Española y lo del gitanito y cruyraya.com y no es por no ahí y yo me nos estamos hablando de José Mota en solitario, que no puedo mira, yo en eso pensaba que estaba solo, tío. No, todo el mundo. José Mota, no, es el Juan y medio de Televisión Española. No, y ahora que con la faceta esta que quiere ir de actor y tal. No puedo. ¿Y Juan Muñoz en solitario? Juan Muñoz, pues seguramente será mejor que José Mota. Con el Jame Maten. Pues coño, y engañó a gente para hacer películas. Hizo lo que quiso. Yo te digo una cosa. No puedo con José Mota, no puedo. ¿Con Cruz Raya ellos? Sí. Con José Mota, no puedo. Pero si tengo que quedarme entre José Mota y el de la raya, me quedo el de la raya. El amigo de Orri. El amigo de Orri, un brindis. Sí, yo me quedo con el de la raya. Pero a ellos como dúo, yo me reía mucho. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Que es que, a ver, también un poco que a lo mejor es por el tema de la edad, ¿no? Pero de la edad que teníamos en cada momento. Pero yo recuerdo que a mí me encantaba Cruz y Raya cuando era la emisora Cruz y Raya. Uh-huh. Pero que exactamente lo que has dicho después, es que la época del No es por no ir y de los malacatrones y la fragoneta y demás... Que todavía con Richard y Papa. Que ahí ya estamos hablando de rollo cuando ya estamos en la universidad, sí, por ahí, ¿no? Sí. Que todo el mundo estaba con las coñas esas y yo decía, no sé, no me... Hoy no, mañana. Sí, será un poco... Pero por si no es por no ir. Eres tonto. Tonto es lo mismo. Mota, eres muy cansino. Cansino histórico, ¿no? Sí, muy cansino. Que luego es buen imitador. ¿Tú has visto ahora la imitación que está haciendo del Broncano? No, no la he visto. Oye, pues lo imita muy bien. Lo imita muy bien a Broncano. Sí, ellos siempre fueron buenos imitadores. Es que la época de Cruz y Raya, básicamente lo que... ¡Gato! Que imitan bien, o sea, que lo hacen bien. O lo hace este bien, porque José Mota es el que imitaba más, creo yo. Uh-huh. Dentro de que el otro imitaba al Perro Verde. Uh-huh. Al Quintero. Pero y a mí antes el que me hacía más gracia era el delgadito de los Cruz y Raya, el Mota. Pero la época antigua molaba. Después ya es el problema. Mira, tenemos ¿qué te digo yo? Incluso al reportero total, al Santi Urdiales, lo tenemos puesto. Urdiales, sí, el de balonmano. ¿No es Santi Urdiales? ¿Cómo es? Urdiales. Bueno, Santi Urdiales. Ya la he rebautizado. Ya está, Urdiales. Pues el reportero total, que duró poco, fue muy efímero, lo hemos puesto en Me parte el ojal, y posiblemente Cruz Raya, como ha sido la trayectoria más larga, como ya pereza. Sí. Pereza. Luego puede que nos pase, a mí me pasa lo mismo, con otro dúo cómico que hay por ahí. Pero lo que hizo, como me gustó tanto, algunas cosas, sí le daré una puntuación mejor. Uh-huh. Pero yo a esta gente no sé exactamente dónde ponerlo. No sé, porque principio muy bien y después regulinchis. Uh-huh. Y en la última, mal. Sí. No sé. Pues si te quedas con su prime, Si te quedas con su Prime sería me parto el ojal. Pero es que... Es que si te pones a pensar en su Prime, fue corto y no te acuerdas. Y hace muchísimo, sí. Y que es de esas cosas que probablemente si viéramos ahora, diríamos, vaya puta mierda. Diríamos, pues claro, pero bueno, también es lo que decíamos antes, ¿no? Que todo pues va dentro de su contexto y bueno, pues teniendo en cuenta pues la edad que con la que lo veíamos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que es un poco complicado este caso, ¿no? De dónde ponerlo. Te recuerdo que si lo pone está bien, lo pone en la misma categoría que del dúo sacapunta. Y eso me parece una blasfemia. Cómo le duele. Que me duele un montón que diga que el dúo sacapunta está bien, pero bueno, ya está. Bueno, también está. Pero también te puedo decir que estás comparando a Cruz Raya con Arévalo. Con Arévalo. Es que estas son las cosas que dices, joder, tío, es complicado aquí establecer dónde los ponemos, ¿eh? Venga, ¿dónde pones a Cruz Raya? Mira, no te lo pienses. Pues mira, yo pondría, más bien tiraría por el está bien, por aquello de que realmente el tiempo en el que no nos ha entusiasmado ha sido bastante más largo. Está bien. Vale, otra pareja. Que está más que son, bueno, sí, son actores, pero también tuvieron faceta humorística y sobre todo lo conocemos por dúo humorístico del cine, dentro de que tampoco hicieron tantas películas juntos. Pero bueno, también tenemos un programa dedicado a ellos, que son Pajares y Esteso, Los Pingueros. Con pienso decir Chumino, Conejo. Esa toma falsa de Doc, eso es impagable. Bueno, y luego también la anécdota de Fernando Esteso. ¿De Fernando Esteso? La anécdota de Fernando Esteso. De un animalito. Un compañero de la universidad allí de Doc llamando por teléfono porque tenía el número de teléfono de Esteso. Llamándole por teléfono. Lo que no recuerdo es cómo consiguió el número, pero... Pero vamos. Además que digo, que tengo el número de Esteso. Vamos a llamarlo. De botellón, llamándolo de botellón. Qué fuerte. Aquí me estaría guay tener a Baltin, ¿no? Ya me recuerdo de su opiniones sobre Pajares y Esteso. Era, yo me vi todas sus películas por culpa de mi antiguo cuñado. Antiguo cuñado, coña. No sé, yo, a mí, bueno, Pajares y Esteso, pues yo en su momento pues me vi alguna de sus películas, ¿no? En Los Vingueros. Recuerdo también de Padre no hay más que dos. Pero bueno, tampoco fui excesivamente fan. Es decir, yo, bueno, no sé, no... ¿Dónde no... lo pondría? Yo... ¿Está bien? Está bien, está bien. Vale, pues mira, a la altura del dúo sacapunta. Otro, bueno, yo creo que aquí no hay duda. Pero creo que eso... Que sí. Marte y 13. Sí, vale, sí. Marte y 13. Que la fotito era pequeñita. Marte y 13. Sí, esto... Hombre. Lo bueno de Marte y 13 es que cuando empezaron ya mal y estaba pasada la fórmula, se separaron y ya lo que haga cada uno no influye en esto, porque Millán Salcedo se quedó como una maraca. Y cuando hizo el programa en Telecinco, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate. Jate. Fíjate se llamaba. Creo, no sé. No me lo estoy inventando, pero me suena que... Que por cierto, también tenemos pendiente aquí Vuela Muerto, el robo de la jojoya y tal, ¿no? Sí. Y la otra con Fernando, ¿no? Sí, el Marte no te cases ni te embarques. Marte 13 ni te cases ni te embarques. Y José Mayuste, después de Marte 13, él hacía de José Mayuste y de Millán. Y mi gracia, ¿no? No me ha hecho gracia. Con lo cual es solo ellos como Martes y 13. Para mí, leyenda absoluta. O sea, sí, hombre, a ver, sobre todo para la gente de nuestra generación, es que son, hombre, son legendarios. Tienen un concurso de Navidad exclusivamente de ellos. Que no tenéis ni puta idea ninguno. No lo teníamos tan trillado como tú, ¿no? Yo lo tengo como leyenda absoluta y de los mejores humoristas de la historia de España. Hombre, yo sobre todo es que creo que Y no contaba probablemente, en chiste. no contaba en chiste, pero es que yo creo que probablemente sean los humoristas de toda la lista que tenemos aquí, que tengan más momentos memorables, más momentos de los que te pone a, de que todo el mundo que lo vivió te pone a hablar de momentos y los recuerda, ¿no? Desde pues por supuesto, la Encarna de noche con la empanadilla, las bicicletas sin sillín, la sevillana pija de Baqueira, no sé, también los manierismos y por decir, las típicas frasecillas de jaté, dígamelón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Esa dejaron cosa, ello. Elio Olli, Oye. exactamente. Y Pero todas que esas cosas son de de Millán Millán. Salcedo. A ver, es que Millán era el más gracioso de los dos, creo yo, Sí. ¿no? Que eso no hay. A ver, que no vamos a infravalorar la aportación de Josema, que luego también no sabemos quién escribía los chistes y no sabemos en qué Sí, porcentaje. pero tú lo veías y decías, tú el que está como una maraca. Claro, pero en cuanto a, desde el punto de vista de el delivery, digamos, ¿no? De la actuación y tal. Me estoy imaginando a Plisken, decir tú en cuanto a el delivery, y Plisken en su trabajo o andando por la calle con los auriculares hace, habla, ¿qué es delivery? No, delivery, la entrega, ¿no? Lo que ofrecen al público y tú, ¡pues dilo en español, coño! Pues eso sí, yo creo que Delivery, alcanza tasca por delivery. eso, el delivery. Sí, no, pues eso que era el que más gracia le hacía a casi todo el mundo. Era Millán, creo Bueno, pues leyenda yo. absoluta, ¿no? Leyenda, leyenda. Venga, otro. Aquí lo mismo, aquí lo mismo también hay hondonadas de hostias. A ver. Los morancos. Yo nunca he sido muy de los morancos, la verdad. Les reconozco que sí que han tenido cosas que han sido graciosas, han tenido influencia, bastante influencia en algunos momentos, ¿no? Con el Joshua, el Omaita y todas esas cosas. Y sobre todo con el marica quién, marica yo, marica tú, marica jaja. Y que tengo que decir que me pareció una versión muy divertida y que molaba. Pero yo en general el humor de los morancos no he sido demasiado fan. Tú sí eras más aficionado, Yo tengo luces y sombras. ¿no? Ajá. O sea, yo veo que los morancos tienen luces y sombras. Cuando actuaron por primera vez en el programa de Concha Velasco, en una Nochevieja y tal, es que ya, yo no me sé los nombres. César es el más gordito y el bajito y Jorge el alto. Bueno, pues Jorge se... Jorge el del Arni, para Sí, entendernos, vaya. Jorge se hizo pasar por Giri y bla bla así, no sé Sí, cuánto, lo que sea siempre, vaya. y mucha gente se creía que era de verdad, que era un Giri, que no sabía y tal, e incluso tuvieron que después, de la sorpresa que tuvo, tuvieron que después decir que no, que era un sketch humorístico, que no era extranjero. O sea, yo me acuerdo la primera vez que salieron en televisión los morancos. Luego, ha habido momentos que para mí han sido súper épico, súper mítico, que yo me he reído a rabiar, dentro de que su humor no me agrada especialmente. O sea, porque es un humor muy cañí, muy andaluz, Muy muy, muy, gritón. muy gritón, muy... Y los mareos que le pegaba a la otra, la de comer. Tía Debo, tía Debo. Debo, tía. No me maltrates, no me maltrates, ¿no? Cuando hacían lo de la familia y el otro con el tintito, Antonia y tal. Pero el debate ese de el facha y el rojo, el meeting este que decía, no, es que todos y todas y todes tenemos que tener igualdad y tal. Y dice, mi mujer, acostá, se levanta a las 12, allí, su sudamericana, planchándole los langostinos, así, con un brazo, y haciendo, ya, ya, ya, los langostinos. Mira, a mí me entraba una risa, o lo de Ronald Jeremy O'Sullivan, ¿cómo te llamas? Ronald Jeremy O'Sullivan. Y decía, vamos a ver, Ronald Jeremy O'Sullivan, que sea un portucho. Luego tenía. Mira, el otro día salió un. No sé si era en TikTok, en Instagram, un reel, una historia corta del Jorge paseando por el puente de Triana y con acento gallego Lo vi, lo vi, lo hablando vi. de la lluvia que hacía. Tienen puntos muy buenos. O sea, cuando tienen gracia, tienen mucha gracia. O lo de Ronald Jeremy, ¿quiere desayunar? Desayunar. Belfast, Irlanda. A mí esa panca, nada más que por esa panca, que hace que me ría muchísimo, decir, mira que las ocurrencias que tiene. También sé que no es para todo el público español, que mu tira mucho del andaluz. En general, De estereotipos de por aquí y de todas esas cosas, ¿no? sí, en general. Mi tío, por ejemplo, siempre ha dicho que el humor de los morancos tiene mucha crítica social, que es como Sí. que hace mucha crítica de cierto tipo de cierto perfil de personaje, ¿no? Y luego una cosa que también que no podemos dejar de comentar sobre los morancos es esto. Que Quentin Tarantino se obsesionó con una película de los Morancos y que decía que es una obra maestra. Eso se lo dijo a Ale de la Iglesia, ¿no? No sé a quién se lo dijo, Sí, a Ale pero de la Iglesia que era que decía. Sevilla Connection. Sevilla Connection. Ojo al Sí, dato. que al parecer estaba hablando Ale de la Iglesia y él, y estaba diciendo que era una película que no había podido conseguirla o no sé qué, y que la quería, que era una obra maestra, y Ale de la Iglesia, ¿de qué película me está? Sevilla Conexión. ¿Esto qué es? Hombre, es un. Bueno, Tarantino es que es un marciano. Sí, Tarantino es un personaje un poco desequilibrado cinematográficamente porque tiene la cabeza comida, pero vamos. Pero bueno, la gran pregunta, ¿dónde ponemos a estas criaturas? Uf, es que vamos a ver. Yo tanto, tanto, tanto como me parto el ojal, no, porque yo cuando tenía en el programa, bueno, el Tom Manta, cuando hacían el Tom Manta, que se ponían, decían Winston, y se ponían de rodillas haciéndose pasar por sudamericano, que tira el micro, tío, riéndote, haciéndose pasar por sudamericano en el Tom Manta, vendiendo CDs pirata, Es verdad. Madre y mía. eran los Machu Joder. Picchu. Claro que ese también ahora es un humor muy cancelable, pero en aquel momento yo me reía rabia, que era la manera de introducir las versiones de las canciones de Marica E, Marica Tú y tal, y tenía unos puntos muy buenos. Pues ese programa, yo ese no lo veía. Yo tengo amigos que son súper fan. Que cada vez que los morancos, pues ya no tienen programa de televisión ni tienen nada, ahora de vez en cuando sacan un vídeo en YouTube de una versión de una canción que sea conocida y le cambian ellos la letra. Y en el grupo de WhatsApp del poblado siempre comparten los vídeos, se parten todo. Y tengo un amigo que es súper fan. Y estuvimos hace 2 o 3 años, estuvimos en Sevilla y mi amigo este se puso como la. Bueno. Todos bebimos un poquito más de la cuenta, pero este amigo mío se puso como la greca y se encontró al Jorge. Ajá, Jorge Cadaval, ¿no? Sí, y la mujer que no había bebido, pues le hizo la foto. Es que no fue capaz ni de pedirle una foto porque no podía hablar. Entre la emoción y lo borracho que iba, no podía hablar. Y al día siguiente. Diciendo, hay que ver, que con lo fan que tú eres no has podido decirle nada, no has podido decir. Y dice, es que me quedé entre que iba borracho y tal, y dice, qué oportunidad perdí. Entonces, tanto, tanto, tanto, como me parto el ojal, no. Pero es que ponerlo en... Está bien, con cruz y raya. Nos ponemos está bien. Sí, no, yo creo que es lo más adecuado. No sé, quizás que no, haría falta un tier más, ¿no? De como leyenda, que uno que te gusta mucho, otro que bueno, que no está mal, otro que no, un poco meh, pero bueno, ya tenemos estos cinco, pues ya está. Bueno, pasemos a la siguiente pareja, ¿no? Las virtudes, dos mujeres. Las virtudes. Sí. A mí no me hacía especial gracia. Lo que pasa es que una de ellas le daba. Le daba mucho. ¿A cuál? A la fea, no a la otra. Sí, de las virtudes. Una de ellas estaba muy bien. Sí, Estaban curiosas. sí. Estaban curiosas porque decía. No sé, tenía un humor así como picarón un poquito y tal, y además era distinto, no era, era No eran ah, cuenta chistes. no eran cuenta chistes, no tenía, mira qué tontería voy a decir, como no son hombres, no tenía un humor de hombre, tenía un humor de mujer, ¿no? Y eso era un punto fresco, a veces no era entendible, era como, no es desagradable. Si Sí. están, no quiero que salgan, pero tampoco me molesta que estén. No O sea, quiero que... no quiero que salga. Es como que no estás No estoy esperándola. esperando No que estás salgan, pero esperándola. si salen, tampoco quiero que se vayan ya. Eso es. Pues ya que está, pues lo veré y tal. Estaba, sí, entretenía. Sí, eran. Yo creo que era. Caían bien, creo yo. Y bueno, no estaban mal. ¿Dónde lo ponemos? Está bien. Está bien, pues al final todas Todas las los parejas dos... van ahí. Todos los dos van a Bueno, no, estar. tengo una Bueno, en Martín leyenda. 13. El hermano Calatrava. Uf. Mira, es que empezaba en la foto y ya me estoy riendo. Yo, la verdad es que tampoco tengo tanto elemento de juicio con esta gente. A ver, son los típicos que. A mí me hacía muchísima gracia, tío. Que Y eso que para mí, esta gente me huele a mierda. claro, a ver, huele mucho como a naftalina, ¿no? No, no, no, a A mierda. mierda. Mira, tú has visto el Ete y el Oto. Yo no he visto esa Es, eso película. huele a diarrea, tío. Mira, yo recuerdo años a. Bueno, yo casi te diría que. Pero madre mía, la que la daba aquí a este hombre. Que me estoy riendo. Porque me estoy acordando de la versión del Space Oddity de David Bowie. Es verdad, tío, no me acordaba de eso. Se puede hacer una versión más mierda de un clásico que es una obra maestra y que dice, tú qué mierda, pero es que qué graciosa, tío. Emplazamos a que la busquéis. Ay. A ver, iba a decir que. Perdón, perdón. Sí, perdón, perdón, pero el Perdón, ya daño está está hecho, hecho. bien hecho el daño. A ver, décadas a. En nuestra época de los foros. Mick Jagger, tío. Que sé, coño, es que era ese uno de los típicos parecidos razonables. Ya Mick ves. Jagger con el feo de los Calatrava. Que no es Ay. que el otro fuera guapo, No, pero. pero... Pero En bueno. comparación... No, mira, ahí en esa foto salen jovencillos y el otro no es... No, Es no, verdad. no es el feo. No, hombre, el feo también es que está poniendo cara de feo, De pero. chupado limón. Pero bueno, lo que te decía, que hace tiempo, en nuestra época de los foros de internet y esas cosas, hubo un mensaje muy celebrado de Valdis, que hablaba, era un hilo que se llamaba Tertulia Cinéfala, películas de inculto, que era Bueno, pues. hablaba del Star Wars turco y Eso, todo esto. exactamente. Que precisamente era en ese mismo mensaje, ¿no? Que él decía que. No, no, no, no fue en ese mensaje, fue en otro que había escrito anteriormente. Que él decía que, bueno, que ahora que con la. Que cuando ya empezó a manejar la banda ancha, pues ya su capacidad de ver mierda se había multiplicado. Pero que él estaba muy, muy curtido en ese tipo de películas mierdes, ¿no? De ver Antena 3 a las 12 de la noche, esas cosas. Y que recordaba sobre todo tres películas que le habían parecido las tres peores películas que había visto, ¿no? Una era de una especie de competición de aeróbic entre dos gimnasios rivales. Fantasía. Otra no me acuerdo lo que era. Y la tercera era el ET y el Otto, ¿no? Decía, claro, en vez de poner el dedo gordo, en vez de ser índice, era lógicamente el de la peseta, ¿no? Y era como que cómo contaba él Bueno, lo que le parecía el ET y el Otto era muy divertido. aparece Spielberg, ni siquiera lo denunció porque lo consideró tan malo, ¿no? Que dijo, ¿para qué? Creo escuchar algo de eso de Spielberg. A mí, mira que no lo he seguido. O sea, yo los recuerdos que tengo de esta gente, y tampoco salían mucho por la tele ni A ver, nada. salían, pero yo creo que era en programas que tenían un target que no eran el nuestro, que era pues gente para gente mayor. Yo Vale. creo que a ver, era lo típico que sí que lo recuerda de salir en programas, o de verlo anunciado como que iban a salir en programa, pero yo no tengo mucho. ¿Qué Tú me te dices, vive la cara? ¿qué opinaba de esta gente? Pues tampoco opinaba mucho, porque es que era aquello de que no los veía, no estaban en mi radar, ¿no? Y como tampoco vi la película esa, pues no tengo mucho elemento de juicio. O sea que ponlo tú donde tú quieras. Uf, es que todo lo que me reí ahora es por eso, porque a mí esta gente me hace muchísima gracia dentro de que sé que son malos con agonía, son malos con Agonizer. De hecho, creo que tengo por aquí, a ver si lo... Ay, es que no sé dónde lo metí en la carpeta. Es que cuando me regalaste la mesa de mezcla, con el que hacemos los podcasts, empecé a grabar en cinta. O sea, grabar en cinta, a reproducir en cinta y pasarlo a MP3, un montón de cintas que tenía ahí. Y creo recordar que pasé una de los hermanos Calatrava. Lo que pasa es que no sé dónde habré puesto la cinta, el MP3, porque lo tenía aquí en el escritorio y aquí en el escritorio no lo veo. Mira, aquí lo tengo. La cinta de los hermanos Calatrava. Y además creo que se lo envié a Víctor Oliz. Creo que la cinta de los hermanos Calatrava y las canciones de Horacio Pinchadisco y las locuras de Parchís, creo que se lo envié a Víctor Oliz. Víctor Oliz del hijo del aprendiz de Satanás y de los aristócratas. Y yo, hombre, yo me parto el ojal, como has podido ver, me parto el ojal con esta gente, pero sí creo que sería más adecuado ponerlo en... Está bien. Pues venga, dale. Está bien, porque tiene mucho olor a mierda. Otra pareja. Bueno, no, eso no es una pareja, pero bueno. Typical. Típico, yo creo que son leyendas. Dentro de que yo he escuchado poco de... He escuchado poco y he visto poco de Typical, pero lo que he visto me ha resultado... Más que gracioso de reírme a carcajadas, de decir, hostia, qué Ingenioso, ingenioso, inteligente. qué tal, pero luego no me... O sea, me río más con los hermanos Calatrava que con Typical, pero sé que Typical tenía un humor muy fino y Hombre, tener... es que además, solamente por el sketch del vaso de agua, es como uno de los sketches más famosos de la historia del humor en español. Además, mira, ¿tú sabes de qué lo recuerdo más? ¿De ¿De qué? cuando salía Hablando se entiende la gente? Bueno, en Hablando se entiende la gente. Bueno, yo es que ese programa no lo veía. Estaría... Bueno, yo que sé que lo presentaba José Luis Coll. Salía también Tip entre los contertulios, Pues ¿no? creo que sí. Puede ser. Y era las ocurrencias que tenían y tal. Eso es lo que yo recuerdo más de ese programa, o sea, de este dúo. Pero sí sé que son leyendas, que son mitiquísimos, que es un humor adelantado en su tiempo y más aquí en la España franquista y tal. Y cómo tenían que hacer peripecias para no meterse el lío con la censura. La próxima semana hablaremos del gobierno. Y bueno, estos son también tenían la coña de soy paraguayo y quiero casarme con su hija para hacerla feliz. ¿Para qué? Paraguayo. Sí, no, ¿Para hombre. qué? Paradoja. Joder, lo metemos en leyenda. Venga, mételo en leyenda. Leyenda. Bueno, Femino Cansado. Yo creo que aquí tampoco tenemos dudas porque los dos somos super fans. ¿Lo estuvimos viendo juntos en Málaga? Sí, bueno, en Málaga. Yo creo, ¿no fue aquí en Benalmádena? No, no, yo solo lo he visto una vez en directo. Bueno, en directo, en el teatro. Entonces no estoy seguro de si lo vi contigo o no. Pero bueno, sí, que hombre, que Femenino y Cansado son pues un humor muy surrealista. Un humor muy... Unos sketch como el cocodrilo pornográfico. Se me hace mucha gracia. El budista. El doctor maligno. El budista. El budista que se hizo Buda. Se hizo budista. Un día normal. Un martes. A mí me recuerdan también, salvando la diferencia un poquito, a Goma Espuma, el tipo de chorradas que me gustaban en esa época. Y cuando tenía el orgullo de Tercer Mundo, lo que yo me reía viéndolo, que mi padre siempre me decía, quita esos dos tontos. Pero si son las reperas, quita esos dos tontos. No le hacía gracia. Pero bueno, como decían ellos en el teatro cuando lo estuve viendo. Y la gente dice, están estos dos tontos. Hazlo tú, que se te ocurra a ti. Lo que me da un poquito de pena es que salga, o sea, no que salga Javier Cansado tanto en televisión, en podcast y tal, sino que salga tampoco el Carlos Femino. Porque a mí de los dos el que más gracia me hacía era Carlos Femino. Ah, que te da pena ese... Vale. No, me da pena que no salga tanto... Vale, pero que salga mucho el Cansado, sino que podía salir, nivelarlo. O sea, sí, la mitad de tiempo que sale el Cansado que salga Femino. Pero es que a lo mejor es que Femino no tiene ganas de salir. Sí, no digo por lo que sea, no lo juzgo. No es que... Es que están saliendo el Cansado para no... No es eso, pero que me gustaría que saliera más el Femino, porque siempre el que me ha hecho más gracia. O sea, las caras que pone y yo diría que el punto más surrealista es suyo. ¿Ha salido esta tarde a delinquir? ¿Será el hijo de... ¿Cómo se llamaba? Este que tenía un hijo... ¡El Doctor Muerte! ¡Doctor Muerte! Es que sea del Doctor Maligno. ¡El Doctor Muerte! ¡Doctor Muerte! ¡Muerte! ¡Fuerte! ¡Aplauso! ¡Fuerte! ¿Qué va? Yo leo a Kierkegaard. Bueno, lo ponemos en leyendas, ¿no? Venga, dale. Oh. Pues mira, de los que están en activo... Sí, es que se puede decir que están en activo porque de vez en cuando hace... Bueno... Sí, hombre, yo creo, en general, tampoco diría yo que están en activo, pero bueno, sí, más. Bueno, ya hemos terminado con los dúos cómicos. Ahora tenemos un trío. Un trío. El tricicle. Yo soy muy, muy, muy fan del tricicle, la verdad. Soy Reulinchi. A mí siempre me han gustado muchísimo. Lo he visto un par de veces en teatro, me he descojonado vivo. Creo que tanto Exit como Slastic eran divertidísimas. Luego tenían el famoso número de Soy un truán, soy un señor, que también es un número muy, muy famoso y muy... Yo me quedo con eso que has dicho, el truán y el señor, y el sketch este del tenis. Sí, que ese era de Slastic. ¿A mí ese del tenis? A mí, no, de Slastic, no, de... Sí, de Slastic, sí. A mí ese... Lo que yo me reía con ese me parecía una cosa brutal. Pero tanto como a ti no me gusta. Luego también en ese espectáculo también el del esquí, el del salto de esquí. Me parecía. Pues ese no me acuerdo. Me parecía súper ingenioso y muy divertido. Luego en Exit, que era en un aeropuerto, también tenía algunos números muy buenos. Y luego también tenían la época del programa de televisión, que era el de Chof, que estaba en una isla desierta. Uh-huh. Y a mí la verdad es que es me encanta. O sea, yo no sé si te diría que a lo mejor no tanto como leyendas, pero yo con ellos me partía el ojal. Por lo menos yo en mi opinión. Yo sé que son buenos. Sé que a la gente le gusta mucho. Que es muy raro que no te puedan gustar. No, a ver. No es que sea muy... Y a mí no es que no me gusten, pero para mí estaban bien. Estaban bien, pero estamos lo mismo. Es que ponerlo en estar bien con los sacapuntas, tú dirás blasfemia. Luego, por ejemplo, también recuerdo mucho que del el número que hicieron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que era también muy divertido. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Yo por mí, yo en mi opinión, yo los pondría en Me parto el ojal, pero bueno, esto ya... No, venga, lo ponemos, venga. Lo ponemos en Me parto el ojal, pero si ponemos ese en Me parto el ojal ahí, ¿también subimos los Calatrava? No. También los Calatrava están bien donde están. Ya no queda... Bueno, sí, quedan, quedan falsos dúos que aquí podemos hacer un versus. Venga, un versus. Venga, tenemos a Mari Carmen es un muñeco y a José Luis Moreno. Y a Juan Luis Moreno, sí. A José Luis Moreno y los muñecos y sus muñecos también. Que por un lado con Mari Carmen estaba Doña Rogelia. Y también conocida como Igor Rakosevich. Sí. Y el pato Daisy, ¿no? La pata Daisy. Daisy estaba también... No, te estás confundiendo. Estaba el pato. Sí. Y luego otra que era como una gata que era Daisy. O sea, no recuerdo. Da igual, sí. Con y bicho. Luego los de José Luis Moreno que eran Monchito, Macario. Macario y Rockefeller. Skank. Exactamente. Yo siempre me acordaré del montaje que me hiciste. El montaje que me hiciste poniendo mi cara en... ¿Era de qué era? ¿Monchito era el...? No. ¿De Rockefeller era...? No. ¿De Macari? Macario. Sí, de Macari, ¿verdad? Sí. Macari, que es Marianico el Corto. Eso, sí. Cuando... ¿Te gustó porque ahí José Luis Moreno te estaba metiendo la mano por detrás? Hombre, que a ver, tío. Que eso fue y cuando... Me acuerdo hasta del chiste. Era... Voy a volver a... ¿Y cuándo volverás, no? Sí. Eso, ¿eh? Hombre, a mí, teniendo en cuenta que a día de hoy sabemos que el personaje era bastante siniestro y deleznable y tal, pues en su época a mí me hacía más gracia José Luis Moreno que Mari Carmen, la verdad. A mí también. Igual es por temas de heteropatriarcado y de prejuicios contra las humoristas mujeres y demás. Pero a mí en aquella época yo recuerdo que... Pero tenía una cosa bien Mari Carmen. Y su muñeco. A ver. Tenía una cosa bien que ella se reía. Ajá. Que ella cuando estaba hablando las conversaciones, cuando le decía una burrada Doña Rogelia, ella se reía. Y daba la impresión de que se reía de verdad, que el muñeco se lo había contado a ella. Que no era ella haciendo un monólogo, un show. A mí me daba esa sensación. Y con el otro no. Con el otro no. El otro era como Macario y tal. El otro era muy... No sé. Ya te digo. Y de los muñecos, el que me hacía más gracia era Rockefeller. Sí, era el más... Bueno, Macario también. No, Macario a mí no me hacía mucha gracia, ¿eh? No, era, es que el humor ese de Cateto y tal, de Marianico el Corto, Jaimito Borromeo... Gañán. Bueno, pero eso es distinto. Y tampoco es mi favorito el Gañanaco, de la hora chonante. Había muchos más. Toma, Moreno. No sé. ¿Dónde pondría uno y dónde pondría otro? Sin tener en cuenta que... Que Santiago Segura... Le caló. Santiago Segura le caló. Es lo mejor que ha hecho Santiago Segura nunca. Cala. No las películas estas de los trenes, ni de los niños con la familia. Padre no hay más que 1, 2, 3 y 27. Solos con nuestro tío en un tren abandonado. Ni siquiera su papel en El Día de la Bestia. No. No. José Luis Moreno. Como villano. Un malo de película, es un villano. Ese lo vio Santiago Segura, que es un visionario. Lo mejor que ha hecho Segura. Sin contar que nos da mucho asco. Bueno, a ver. De niño me gustaba el José Luis Moreno. Está bien, supongo, pero claro, es que como que mi opinión ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Y... Hombre, estará a la altura de Arévalo o de Cruz y Raya, o sea, entre Cruz y Raya, no Cruz y Raya y José Luis Moreno. No sé, tío, ¿tú dónde lo pondrías? Yo es que bajaría muchos de los que tienes puesto en Tabien para poder meter la misma categoría. ¿Sabes? Pero, ¿tú dónde lo pondrías? ¿Está bien? A mí es que no, nunca me ha hecho especialmente gracia, ni una ni otro. O sea, ni Mari Carmen, ni el Moreno, ni los muñecos. A mí, bueno, ya te digo, José Luis Moreno en su momento me gustaba, pero es de esas cosas que incluso antes de saber que era un villano y tal, era de estas cosas que luego tú lo pensabas ya, ha pasado unos años, es que no eran muchos años, y decía, no veas, que esto era bastante denigrante. Entonces, venga, lo bueno es el momento que se ríen. ¿Los dos? Venga, sí, ¿no? Los dos. Venga, los Venga, dos. a los dos de que se ríe. Venga. Bueno. No hemos dejado un trío. La trinca. Ah, vale, es verdad, sí, la trinca, la trinca. Pues yo recuerdo que en su momento me gustaban, pero no tengo mucho recuerdo de. Es decir, yo recuerdo que me gustaban, pero no recuerdo gran cosa de ello. ¿Tú tienes muchos recuerdos de la Que trinca? tengo una novia pechugona, la canción. Pero pues lo ponemos en No Recuerdo. Sí, venga, ponlo ahí en los recuerdos. También es que era un humor más. Que se veía más en Cataluña. No sé si se vería más en la TV3 o en el canal Tranta Atrás. Puede La ser. vamos a poner junto a José L. en No Recuerdo. No en puta mierda. Pues vamos, al final vamos a hacer una categoría que se va a llamar Jaimito Borromeo y la vamos a bajar. ¿Vale? Porque ahora mismo en puta mierda es el único que queda. Vale. Bueno, de la trinca, por su estado sentimental, bueno, anterior, ahora no, porque la pobre murió, Rosa María Sardá, A mí me gustaba. a mí me hace mucha A mí me gracia. gustaba. Como decía, Era gracioso. Honorato. Era gracioso. Dentro que daba un poco de asco con la dentadura esa que tenía. Bueno, pero era Sí, ella era graciosa. parte El encanto del del sketch. encante del personaje, claro. Sí, y de hecho, mucho de eso se lo llevó a Airbag. Que también tenemos programa de Airbag. ¿Dónde pondría Rosa María Sardá? Hombre, yo la pondría por encima de todos los que están de. Está bien, o sea que yo iría, me parto el ojal, ¿no? Ay, Aunque, yo tanto no. Yo no recuerdo tanto para decirme a parto el ver, ojal. claro, es que, a ver, una vez su humor a lo mejor no era tanto de partirte el ojal, sino de una cosa más rollo sonrisa inteligente, pero es que, no sé, yo la veo tan por encima de. Yo la veo bastante por Tú no quieres encima. equipararla a Arévalo ni al Yo, Duso hombre, yo es que entre Rosa María Sardá y Arevalo lo ve. Yo creo que Rosa María Sardá era una cosa de bastante más Capurúa. Claro, y si te calidad. pones así, dice entre los Morancos y Arévalo, o entre el hermano Calatrava y Arévalo, o entre Cruz Raya y Hombre, Arévalo. supongo que en esto de los tier list es imposible no, o muy complicado no caer en agravios comparativos, ¿no? Hombre, si vas a Arévalo y Ardua sacapunta de que se ríe, no, pero bueno, ya Arévalo hemos dicho que se queda allí, porque no hemos Por reído de lo desgracia, malo mal que en. es. Pero tú quieres poner la me parto los gas, pues la ponemos. Bueno, venga, ponla. Tú mismo, vaya tú. Gila. Pues, hombre, este de las leyendas, ¿no? Sí, este es De de las la leyendas. leyenda. El. Le hemos dicho antes por encima, es que hacía stand-up, por decirlo así, hacía su monólogo, o sea, no contaba chistes, contaba historias, muy influenciado por su vida en la guerra y la posguerra, y la verdad es que está bien. De Con hecho, mucho trasfondo, ¿no? nosotros ya lo veíamos a él de mayor, ya lo veíamos que era la gente, oh, Gila y tal, y nosotros, ¿quién es el viejo este que va disfrazado así raro de soldado que coge el teléfono? Tenía momentos mitiquísimos como lo de nos hemos quedado sin armas y hemos puesto a un enano que insulta, ¿no? Que no mata, pero desmoraliza, ¿no? Sí, tenía sus cosas. ¿Has visto la película de Gila que le han hecho ahora una? Ah, ¿cuándo ha salido? Pues creo que ya. Ah, pues no, Lo no que la he pasa es que ha visto. estado un fin de semana en los cines y después ya deja de estar. Como pasa con todas las películas. O casi todas las que no triunfan. Y No, no no le la he han visto, no dado la he visto. bombo y tal. Pues dicen que el tío que lo imita lo hace ¿Me hace bastante bien? Sí. No sé, yo no la he visto tampoco. Ni sé cómo se llama. Lo mismo se llama Gila. Fíjate tú qué Puede locura. ser. Qué locura. Bueno. Pepe Villuela. A mí me gustaba, a mí A me mí gustaba. no. ¿No te gustaba? A mí en Farocoche sí. A mí en Farocoche ganó, pero es que a mí Joder. es que me pasa como con el tricicle. El humor gestual, el humor así más Visual, ¿no? visual, más físico y tal, tiene que ser muy, muy, muy, muy bueno para que me guste. Por ejemplo, el Lelutier también hace mucho humor gestual, mucho humor visual. Dentro de que hacía las canciones y tal, que no destacaban sobre todo por el visual, pero el visual que hacía estaba súper bien. Pero a mí ni Tricicle me súper encanta porque es sobre todo visual, ni Pepe Villuela me gusta porque Pepe Villuela directamente me agobiaba. A mí me dan ganas de cogerle la escalera y estampársela en la cabeza. Joder. Y tal, era como, venga, sal ahí y haz el tonto, improvisado. Que eso lo mismo llevaría hora y hora y hora y hora y hora de ensayo en su Ensayo. casa. Pero a mí me daba la sensación de, venga, tiene ahí, ¿qué tenemos aquí en el almacén? Mira, pues tenemos una silla, hay una mesa plegable, ponla ahí. Y un cubo de pintura, pide un cubo de pintura, y a ver, tonto, ahí 10 minutos. Ya todo esto, ¿cómo surgió lo del meme de Foro Coches? ¿Por Pues no lo qué? sé, porque tiene una foto que es súper mítica y le cambiaban la cara a todo. Ya te digo, yo he hecho un par de ellos que lo subí a Forocoche y uno de ellos era el de la portada de Narco, de Barnes Moura haciendo de Pablo Escobar. Y es que nada más verlo, digo, es que tiene cara de. Es que sirve para todo. Sirve para todo. Me pareció una fantasía. Y a raíz de que el tío se tomó también lo de Forocoche y que la gente en Forocoche lo tenía como guau, con Pepe Villuela. O sea, en Forocoche era todas putas, apúntate, contacto cero, apúntate el gin. Vamos a hacer recopilación para gatito y perro y tal. Vamos a enviar mariachi. Y con Pepe Villuela no se juega. Pepe Villuela es como si fuera nuestra mascota. Y no se juega. Y él lo lleva bastante, o sea, lo lleva bien. Contento de ser, decirlo así, un protegido, apadrinado por Forocoche. Entonces, a partir de ahí ya subió mi. Su estima de Sí, él. sí. Entonces, ¿está bien Yo le o pondría de que se ríe. de qué se Para ríe? no ponerle un puta mierda. Ven, venga, La pondría de. Porque a mí venga, nunca voy a me. estar, Pero ya te pues digo que y lo pongo de que se ríe. Y ha subido. hombre, yo creo que está siendo excesivamente duro con él, pero venga, ponlo en de qué se ríe. No, ¿tú qué crees? ¿Que está No, bien? no, hombre, pero que la anterior ha sido mi criterio, pues venga, ahora en este No, justo no, que pero sea ¿tú el cuál tuyo. crees? Yo pondría un está bien. Pero vamos, que ya te Vamos, digo lo que ponemos, está bien. Al lado del hermano Calatrava. venga. Pero no estoy de acuerdo. Félix el gato, ¿te acuerdas de Félix el gato? Sí, El ruido ese que hacía de. Cuando está. era el típico humorista de noche de fiesta. Sí, cuenta chiste. Era, pues, cuenta chistes así, salía con su smoking, su pajarita, ¿no? Oh. Y bueno, una cosa, el otro día, vamos, de hecho, creo que han sido un par de veces, ¿no? Que ha salido, me han salido vídeos en TikTok. Que ha ido a un podcast y salía contando un chiste. Y la verdad es que el chiste que contó y tal me hizo algo de gracia. Pero vamos, los recuerdos que yo tengo de él como humorista eran de, pues, caspa pura, de el rollo este de, pues, eso, del rollito de noche de fiesta. Entonces, pues, en principio, yo diría que una de las dos categorías de abajo, sin duda. ¿Y tú? ¿De qué se ríe? Bueno, me parece bien. ¿Tú dónde pondrías? ¿Ahí o en puta mierda? Yo solo me acuerdo un chiste de él, de los borrachitos. No sé cuál era. Bueno, ¿el de los borrachitos era? ¿O el de uno que iba a un tablao flamenco? Claro que aquí esto es un podcast y no se ve. Y estaba el tío de tablao flamenco cantando y decía que había uno en el escenario haciendo así, con la mano. Que está haciendo como un para arriba y para abajo, como una especie de L, ¿no? Claro. Y el otro decía, ¿pero usted qué hace? Y dice, L, L, porque era sordo. Ah, José, madre mía. Era sordo y hacía eso, o sea, ese nivel. Y otro que decía uno que iba borracho y entró en no sé qué sitio y le pegaron una galleta, y de la galleta que le pegaron entró en una pastelería y le dice: ¿qué desea? Dice: ¿tienen borrachito? Y dice: sí. Y dice: pues que no salgan porque hay unos repartiendo hostias. Se refiere, claro, borrachito yo no entendía, yo no entiendo como por borrachuelo. Sí. Por borrachuelo. O sea, yo entre de que se ríen y puta mierda, pero es que en puta mierda está Jaimito Borromeo, entonces yo lo pondría en de que se ríen. Lo pone un escalón por encima de Jaime de Sí, Borromeo, ¿no? sí, Venga, sí. pues lo dejamos ahí, venga. Sí. Pero que lo mismo tenemos dos ahí que pueden llegar a puta mierda, al límite de Sí, Jaimito Borromeo, sí, sí, sí, posiblemente. sí, sí, Bueno, sí. este no va a ser uno de ellos. No, Pedro Reyes. Pedro Reyes. Hombre, Pedro Reyes era. No creo que llegue a leyenda. Yo sí lo metería a leyenda. Yo no, yo a leyenda no Y llegaría, piensa que pero tiene el chiste de la vaca. me enamoré de la vaca, me enamoré de la vaca. Porque tú Y eres el fracaso de mi matrimonio. no solamente eso, también tiene el chiste de Caperucita, Caperucita, dan, dan, dan, dan, que estaba en el número 3 de los 40 principales. A mí me hacía mucha gracia. Y el chiste es, me lo envió el otro día Doc, el de: when I stand the world, le dijo el nieto a su abuelo. No, era surrealismo puro lo de ese hombre. A mí me hacía mucha gracia, mucho. Es que me meaba de risa. Y lo conté en creo que lo conté ya en el podcast, o si no, en el blog lo puse. Que me lo encontré semana antes de que muriera en Málaga. Y no paré a pedirle una foto ni a decirle qué tío que era la polla y tal. Y a la semana se murió y me supo mal. Porque para mí es, o sea, es que me hace más gracia que Eugenio, me hace más gracia que Típico. Te diría incluso que me hace más gracia que Faimino Cansado. Y evidentemente más gracia que Gila. Para mí ha sido leyenda absoluta. Venga, ponlo en leyenda. ¿Tú a ti te mola también muchísimo o no? A ver, me hacía mucha gracia. Y yo creo que le dejaría más M parte del ojal, pero como los últimos han sido mi criterio, ponlo en leyenda. Venga, vamos a dejar. Además, es un tío que me caía muy bien. Sí, Y no hemos puesto Pablo Carbonell tampoco, que hacía al principio hacía dúo Pedro y cómico con Pablo. él. Y Pablo Carbonell, yo sí lo pondría en Me parto el ojal, porque tampoco lo veo. A mí me hace mucho más gracia Pedro Reyes, pero Pablo Carbonell tiene muchísimo, muchísimo Sí, arte. papá lo ganó, me Me molaba acuerdo de una mucho. entrevista que le hicieron a Pedro Reyes de Almería, ¿no? Dice: sí, al Almería, que es Alá María. De cuando estuvimos ocupados por los árabes era Alá María. Dice: ah, sí, el entrevistado, ah, sí, no lo sabía. Dice: no, me lo acabo de inventar. Y coló, coló, coló. Bueno, ahora quedan cuatro. A lo mejor yo salvaba a una de los cuatro, pero bueno, los cuatro últimos. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Venga, Lina Morgan Freeman. Mira que yo en su época me vi durante un tiempo vi algo de Hostal Royal Manzanares, Sí. pero el rollito Lina Morgan es bastante pereza, ¿eh? ¿Sí? No A sé. mí me hacía gracia. Sí. Sí, me hacía No sé. gracia. Como No muy. tanto este rollo de Manzanares, sino la tonta al bote. Uf, yo esas películas no sé ni si la he llegado a ver. Igual si la vi fue muy de niño y no tengo mucho recuerdo. Pero bueno, no sé, yo me da un poco de pereza. Pero vamos, si te Yo mola, me a ver. reía, ¿Sí? yo me reía. Hombre, no tanto como. Es que si dices tú, Lina Morga y Rosa María Sardá son humores totalmente distintos, pero yo me reía más con Lina Morgan, dentro de que el humor que tenía era muy limitadito. También es que tenía una amiga que hacía esos gestos y yo me tronchaba de risa. Lo de poner la pata para arriba. Ah, Y la vale. boca, y la tonta esta. Pero bueno, ¿dónde la pondrías tú? A ver, yo por mi parte. La pondría en el de que se ríe. Sí, casi que sí. Pero vamos, que ¿tú dónde lo pondrías? La pondría, está bien, a lo Está mejor, pero bien. venga, vamos a poner donde que se ríe. Venga. Pero Te estoy recordando que Arevalo está por encima de Lina Morgan. Bueno, me parece bien, pero es que Arevalo se ligó a Marina ¿Y Gracia. el dúo sacapunta? Pues no sé a quién se ligaron, pero vamos. Se ligaron, como no se ligara a Chicho Ibáñez Herrada porque lo sacaron en la tele. Vale. Uf. Paco está hablando de pereza, ¿no? Paco Gandía. Sí, Y los chistes de los potajes, de de los los chistes de los cocidos, garbanzos. de los Yo garbanzos, de la historia verídica y... es un señor que me Dilo, parece dilo, puta mierda. que me parece que tiene muy poca gracia. Es decir, es soso O sea, contando las cosas. es chiste para mayores. Y el chiste Es chiste famoso, para jubilados. el chiste de los garbanzos, que es como que, ¡ah! Oh, el chiste legendario. Yo lo oigo y digo, Es como tu chiste de vale. María. Pero que yo qué sé, a mí yo, pa' puta mierda del tirón. Venga, pues yo no voy a discutir No va a nunca. discutir, no va a discutir eso, ¿no? Aunque tú piensas que yo comparo su humor con el tuyo. Hijo puta, qué cabrón. ¿Sabes? Venga, pues tenemos a Gemito Romero y Paco Gandía. Y esta señora, Beatriz Carvajal. Beatriz Yo lo que Carvajal, pasa es que así de Tartaja mucho, ¿no? yo la veo más de actriz en realidad, pero bueno, que. Bueno, no, de ella como cómica y tal, que en el 1, 2, 3 y eso, tampoco tengo demasiado recuerdo de ella como cómica. Pero bueno, no sé, a mí es una persona que me genera un poco de indiferencia, la verdad. ¿De qué se ríe? Venga, sí, dale. Venga, ¿de qué se ríe? Y el último, bueno, el último no es español. El último no es español. Pero lo hemos metido aquí ¿Por qué no? porque está mucho tiempo aquí, porque ha sido pareja De una de... grande de España. No, yo iba a decir que había sido pareja humorística de Chiquito de la Calzada. En Condemor, ¿no? Aquí llega Condemor el pecador de la pradera. Mígate Rosé, que también fue pareja de la que tú dices, de María Teresa Campos. Yo aquí, dentro de que para mí es puta mierda, Sí, yo en principio yo le solo haría, por estar con Chiquito, ¿no? seguiría la misma pauta de Arévalo. O sea, si Arévalo ha subido puesto por follarse a Malena Gracia, este que estuvo con María Teresa Campos en los últimos años de vida de María Teresa Campos, ¿cómo lo podemos poner más bajo, no? ¿Eh? No sé. A ver, también Arevalo es que bueno, por el rollo de aquella época y tal, ¿no? Pero tú en algún momento seguiste la andanza de Bigote a Rosé, Yo no, la carrera profesional. yo sé que salió en, no sé si en un Hotel Glam o en un Gran Hermano Celebrities o algo de eso, un Gran Hermano Vivo, algo de eso, ¿no? Se volvió a hacer famoso por eso, ¿o no? No sé. La cosa es que de la noche a la mañana, de buena primera, es como Bigote Rosé y María Teresa Campos. Y es como, qué cosa más random. Cosa más random, ¿eh? O sea, lo más random desde Arévalo. Malena Gracia. Malena Gracia, es que una cosa súper random, ¿no? Eso es como mete en una costelera gente famosa, gente no sé qué, y ahora chucu, chucu, chucu, y salen dos. Pues lo más raro que podía salir, salió, ¿no? Bigote Rosé, ¿qué tuvieron en común? Pues a lo mejor fue Don Gregorio el que las presentó, Pues oye, ¿te imaginas? ¿eh? Fue su último servicio Entonces, ¿qué lo quieres poner? ¿Está bien también junto con Arevalo o ¿Pero qué? Tarrocé? No, no, Ah, puta mierda, pero te vale. digo, que, si Arévalo por la... Arévalo por dejarse los riñones en condiciones, se le ha subido un puesto a Bigote Rosé, que estaba en puta... que para mí sería puta mierda, por estar con Maridere. María Teresa Campos, pues le bajaría. Ah, No vale. subirle, sino Ah, bajarle. Claro, lo que vale. pasa es que más bajo de puta mierda no hay. Entonces, puta mierda, ¿no? Sí, puta mierda. Venga, voy a hacer. Puta mierda. Pues venga, Ah, tú. Han salido 40. Vamos a empezar 40 de ya abajo por mil. arriba. Pues, no lo recuerdo. Venga. No recuerdo Josele y La Trinca, y no tenemos demasiado recuerdo de aquello. Puta mierda. Y Puta Mierda, pues tenemos a Jaimito Romeo, Paco Gandía y Bigote Arroce. Vale, ¿en de qué se ríe? ¿De qué se ríen? Pues tenemos a este, a, joder, A Raúl. a Raúl Sender, Raúl Sumer Sandres. Raúl Sandro Hingler Sansomer. Mongler, tenemos a Juanito Navarro, Mané, a Paco Padilla. Aguilar, a Papadilla. Belén Rueda, más en mi Vasalí, no sé por qué, Paspadilla, María Nicole Corto, Pedro Rustris, ¿Pedro el. Rustri? Sí, Pedro. así era como le llamaban en el informal, quiero recordar, ¿no? Ah, no sé. Bueno, Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, el villano número uno, José Luis Moreno, Beatriz Carvajal, Mari Carmen y sus muñecos, Muñeco. Feli el gato y Lina Morgan Freeman. ¿Está bien? Pues tenemos a Barragán, a Fedra Lorente, alias La Bombi. Tenemos a nuestro amigo Arévalo, Fíjate, digo una cosa, Arévalo ha sido el vencedor moral del tier list. O sea, ha hecho un sorpaso para meterse, está bien, por tu puta culpa. y además es que Se está mira riendo. aquí la risa, tío. Se está riendo y mirando en las tetas a la Bombi que la tiene al lado. Sí. Luego el dúo Otro Sacapunta, sorpaso. Cruz y Raya. Pajar y Exceso, Los Morancos, Las Virtudes, Los Calatrava y Pepe Villuela. Luego tenemos, ¿qué vendría ahora? Me parto el ojal. Que tenemos a Ángel Garó, tenemos a Santi Urrialde, Emilio Aragón, Urrialde. Urrialde, Urrialde, Urdiales, Santi. Urdiales, Emilio Aragón, Mariano, Antonio, Antonio. perdón, Antonio Zores. Antonio Zores, Tricicla y Rosa María Sardá. ¿Y el leyenda? Y en las grandes leyendas del humor serían Chiquito de la Calzada, Eugenio, Martes y Trece, Tipicol, Faemino y Cansado, Gila y Pedro Reyes. Pues bueno, pues mira, pues para no tener preparado el programa y hacerlo así, pues vamos a llegar a las 3 horas. Y además del tirón, Del tirón, sin sin una una pausa, sin pausita una pausa, ni sin nada. ir a mear, sin nada. Yo he tenido que salir para toser ahí en la habitación de al lado porque no se escuche y he aprovechado para abrirme una cerveza y ya está, sin pausa ni nada. Sin pausa ni Voy a nada. tener que editar un momento de pausa, pero, o sea, un momento de tos, pero se acabó. O sea, Ni tan mal. ni tan mal. Pues Luigi, espero que hayas disfrutado como un guarrillo en una charca. Está divertido, está divertido. Que sé que a Me he reído ti, bastante, la verdad. sé que estas mierdas te gustan a ti. Lamentamos que Chinillo no haya podido participar en este del humor, porque sabemos que es un hombre de renacimiento también, que le gusta muchísimo el humor, le gusta muchísimo de reírse. Seguramente Baldi no hubiera participado. Yo creo que sí, a ver, Babaldi, hombre, aunque sea para hatear. Pues estoy yo. Bueno, Que pero no me quite hateo es distinto. el rol. Bueno, pues nada, Luigi, un placer hacer este programa. Igualménete. Y nada, querido oyente, dejadnos comentarios y estas cosas, y insultos creativos en iVoox, porque donde más disfrutamos vuestros comentarios y vuestra escucha es en iVoox. Así que hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.